Me parece que la peli de Thor Love and Thunder tiene muchos altibajos, pero sí que es verdad que es una película que contiene momentos muy emotivos y muy buenas frases, y creo que no hay mejor forma de empezar este programa que con uno de mis momentos favoritos y más sentidos de toda la película. Estamos en el séptimo programa de la séptima temporada de Fangirl. Somos las de siempre. Saluda, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose, y en este programa en el que hemos cometido el tremendo sacrificio de apagar el aire acondicionado para que lo escuchéis con plena calidad, hemos decidido llamarlo Atormentadas por el calor. Y puedo aseguraros que el título no es en vano, ni en balde, ni es mentira. Esto va a ser duro, así que lo vamos a hacer ligerito y os traemos una pachanga de recomendaciones veraniegas de series, pelis que se han ido estrenando en este mes de julio-agosto. ¿Me dejo algo para anunciar, Maloles? No te dejas nada, porque además mi cerebro ahora mismo no computa, así que todo lo que digas tú me parece bien. Pues con este ánimo de seguir para adelante rapidito para no achicharrarnos, vamos a pasar a la sección principal. ¿Por dónde empezamos en este programa desorganizado y sin orden que estamos planteando? Pues simplemente recordando que nos han llegado dos cómics de Fandogamia, que son la segunda parte de After Hours de Yujita Nishio, que hablamos del primer tomo, que nos había gustado mucho. Es un yuri de, como algo así extraordinario, no de chicas de instituto, sino que son más mayores, y nada, que exploraba un poco la vida nocturna de Tokio, nos gustó mucho. Lo que pasa es que, como hemos tenido cambios de domicilio, cambios de trabajo, cambios de vida y muchas otras cosas, digamos que los cómics están en un sitio, yo estoy en otro y Rosa está en otro. Así que es todo un poco complicado, pero bueno, simplemente avisar de que ha salido ya, porque espero poder volver en algún momento a mi casa para poder leerlo. Pero bueno, en fin, nada, que ha salido la segunda parte. Y también ha salido el de La brujita oficinista, de Maka Mochida, o Machida, no entiendo mi letra, éxito. Que nada, que es otra de las novedades que teníamos bastantes ganas de leerlo. Tú te lo querías leer, ¿no? Sí, Rosa. Sí, yo estuve el otro día a punto de comprármelo sin acordarme de que ya lo teníamos, sí. Porque tenía tantas ganas de leer. Y además, no sé, me parece que es un título de estos ligeritos y monos, y el dibujo es muy adorable, así que le tengo ganas. En cuanto consigamos encauzar nuestras vidas, ya sí, sí. Estará bien leerlo. Sí, un poco así. Pero bueno, ya que estamos hablando de mangas, ¿puedes comentar algunas de las lecturas que has hecho? Sí, de hecho, voy a comentar, ya os comenté en el pasado programa títulos que me habían gustado mucho, como era Kulun Generic Romance, Skip and Loafer, Cuando los gatos miran al oeste. Bueno, pues las segundas partes por ahora me están gustando, pero no voy a incidir más en ello. Voy a comentaros otros dos títulos que he empezado, porque ya no hay control en mi vida. Estoy metiéndome en todo, vale, a lo loco. Y por seguir precisamente la dinámica que habíamos señalado de Yuri, quería comentar Huyamos Juntas, que es el Yuri de Milky Way, de la mangaka Batán. Son tres tomitos. Yo en un principio no me iba a meter, pero el señor Banff dijo que molaba y yo dije, pues allá que nos vamos. Y la verdad es que el dibujo es muy muy mono. La premisa es un poco típica, de hecho diría que no me ha gustado tanto como yo quería que me gustara, pero porque es que es la trama típica que estoy viendo últimamente de bolleritas, que es, éramos muy amigas de pequeñas y nos tuvimos que apartar porque la vida es cruel y a las lesbianas no nos dejan hueco en el mundo, y ahora nos hemos reencontrado de mayores, pero todo es complicado y drama y esas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, no sé, me apetecía algo más monis y más tal. Ya veremos si al final les dejan huir juntas a estas dos y se reconduce la cosa. De todas formas, la verdad es que el dibujo es una preciosidad. Batán tiene mogollón de seguidores y la verdad es que no me extraña, porque es un dibujo muy inusual. Más que inusual, es característico, ¿sabes? No son los mangas típicos en los que los rasgos son casi todos muy parecidos. Estas tienen su gracieta. Uh-huh. Pero bueno, que ya digo, la historia es que me suena mucho. Es lo que vimos hace poco con Ana Uncina de... Sí, eso es lo que te a decir. De juntas o algo así, sí, o amigas, sí. No sé qué. Es la serie que os comentaba, taiwanesa, que sí, era la primera tal, es sí, otra vez el mismo. Sí, o sea, que de temática no me está volando la cabeza, pero la verdad es que el dibujo es muy bonito. Y la verdad es que no tengo mucho Yuri en la biblioteca, así que eso hay que remediarlo. Y sin embargo, por otro lado, el segundo título que os quería traer, Boys Run the Riot, de Planeta Comic, de Keito Gaku, no tenía claro tampoco si meterme o no, y cogí y me empecé a leer la sinopsis, que es lo que voy a proceder a hacerte. Ryo sabe que es transgénero, pero no tiene a nadie en quien confiar sobre la confusión que siente. Dije, bueno, vale, bien, me interesa, no pinta mal. Segunda frase, no puede decírselo a su mejor amiga, de quien está enamorado en secreto. Ya está, yo me lo han vendido. Perfecto, sí, yo quiero de esto. Y no sé, muy mono. La verdad es que es muy monis. Yo ya alguna vez hemos comentado que con el tema trans en Japón, dependiendo de los títulos, a veces quedan cosas un poco raras. Y este por ahora es muy mono, me está gustando mucho. Es de instituto, pero es muy inocente. Y además me está recordando un poquito a Paradise Kiss, porque al final Ryo, que es este chico trans, que está todavía luchando, que no consigue encajar en la sociedad de ninguna manera y tampoco quiere destacar, conoce al macarra repetidor que entra en clase, que además es de estos que tienen un corazón enorme, y no sé, a mí esa es una dinámica que me gusta mucho. Y luego está lo de la amiga, que también es muy mono, y la forma en la que acaba al final del primer capítulo, sí, que no es ni primer tomo, no es spoiler, deciden crear una marca de ropa juntos, y como forma de expresarse y de exteriorizar y demás, y me gusta mucho. Es decir, me parece un argumento sencillo, efectivo, bonito, me han caído bien los personajes, me subo a esta sin problema y por ahora me está gustando muchísimo. Yo la verdad es que se lo vi comentar en las micro reseñas al señor Banff y dije, uff, vale, me lo voy a comprar. Y luego vi que te lo habías comprado tú y dije, vale, me lo ahorro, me lo dejará Rosa. Y eso es, está muy bien. Sí, sí. Porque encima va a ser gratis, así que va a tener todos mis dieces. Pues pero nada. Sí, la verdad es que me pareció que tenía un dibujo muy chulo. Y me gusta la premisa, esto de que formen una marca de ropa, o sea, me pareció algo original. Y aparte obviamente si está bien llamado, porque es lo que tú dices, hay veces, yo he leído algunos cómics que dices, guau, es que en cuanto tocan, dices, uff, no sé cómo puede, si les va bien, si les va mal, si tal, y esto al fin y al cabo es, obviamente es como una historia, por así decirlo, que puede parecerte más o menos fiel a lo bueno, quiero decir, a tu historia si eres trans, claro, pero desde luego sí que es, pues parece que bastante respetuoso, no he visto ninguna red flag, ¿sabes? No la he visto aún, lo cual, pues eso, que siempre está bastante bien, porque es que, ¿te acuerdas que leímos el de Boy Meets María? De sí. Pello, que era de Milky, y era, o sea, es que era un poco complicado, a mí se me hizo un poco espinoso, ¿no? Sí. No sabría, desde luego no lo recomendaría como lectura confortable, o ¿sabes? Por ejemplo, el de Smells Like Green Spirit. Sí, ese me pareció, la verdad es que bastante desagradable. Violento y desagradable en determinado Este no momento. Es desagradable, luego nunca sé por dónde va sí, a salir, sí. Pero por lo pronto me parece como un relato, sí, sí. ¿Sabes? Muy mono, muy sincero, sencillo, y además tiene esto de, no sé, esto de performar a través de cómo te presentas, sí. Que me parece muy guay. Y me parece eso, lo que en su momento fue Paradise Kiss, pero habiendo evolucionado, porque ahí ya se tocaban, de hecho, los temas de la identidad, había un personaje sí. trans de los primeros que yo recuerdo, pero claro, era un discurso de los 90, sí. que es, de hecho yo creo que a lo mejor ni siquiera se identificaba como trans, no se acababa sí. de ponerle nombre y tal, y aquí sí que tiene ese conflicto, porque la sociedad japonesa sigue siendo sí. o al menos como se nos presenta, luego esto todo es hablar de lo que conocemos, pero sí. sí que sigue siendo opresiva y sí que la uniformidad es muy importante y se pone mucha presión a los adolescentes para que cumplan tanto en estándares académicos como demás, y esto parece que es, pues eso, es salirse de la norma, pero de una forma bonita, no desagradable, no hay nada traumático, drástico, no traumático. Claro, claro, sobre todo creo que es eso, es que otras historias que hemos leído son todo sí. tan traumático, y es lo que decías antes un poco, ¿no? De, claro, de lo llamamos juntas, que es un poco de, a veces simplemente quieres leer algo sin drama, tío. Claro. Quiero leer una historia bonita, es que no es realista, pero es que quién dice que quiera leer algo súper realista y súper dramático, ¿sabes? No siempre quieres leer algo así, a veces simplemente quieres, pues eso, leer algo suave, sencillo, claro. y que te haga también imaginar que, pues, no sé, la felicidad y un futuro positivo es posible, ¿sabes? Claro, es que es eso, me apetecía, la verdad es que con el de Huyamos Juntas me apetecía mucho un relato cookie, bonito, tal, y el dibujo es muy cookie, pero el relato al final es que, joder, son sentimientos reprimidos y es sensación de abandono y todo, sí. uff. Claro, muy complicado. Es de que esto pues eso, se comenta mucho, ¿no? Y bueno, yo lo he comentado bastante, no sé si en el podcast, pero desde luego fuera del podcast, que es de todas las películas de lesbianas, que son todas decimonónicas y encima todas acaban en drama, todas es como, tío, no es eso, ¿sabes? O sea, es de, tenemos que también ser capaces de plasmar que puedes ser feliz, ¿sabes? No es un castigo. Me parece que el mensaje al final sí. es ese, ¿no? Es de, no, pero es que, claro, si sales del armario te van a castigar por ello, y es de, no, tío, vas a ser feliz, es que ese también es el mensaje, que es de, sí, obviamente, no vamos a obviar que la sociedad no te trata bien, eso está claro, pero tío, vas a ser feliz, esto también existe, esta es una visión que es factible, y si te centras más en las cosas buenas que en las cosas malas, obviamente puedes dar una visión real claro. también, ¿sabes? Porque es como, joder, la gente trans es feliz, puede ser sí. feliz, da el paso, porque la felicidad es posible, no claro. te quedes siempre escondido y reprimido porque te van a castigar por ello, no, tío, tira para adelante, ¿sabes? Entonces, es... Pues o sea, eso está súper clase... bien implementado sí. en Boys Run the Riot, porque de hecho tiene ese momento de... dice, una frase que se repite mucho es que al clavo que sobresale se le pega, ¿no? Sí. Es decir, y esto que podría ser como una premisa en plan, ay Dios mío, el drama, pues el Macarra llega y dice, pues yo voy a ser el clavo que sobresalga, ¿vale? Lo soy yo, ale, a tomar por culo, y no hay que preocuparse, que te sientes mal me lo explicas, y yo intento entenderte. Y me ha parecido muy bonito, sinceramente, y muy quitarle drama al asunto. Punto. Sí. Es decir, sin ser irrespetuoso, ni banalizarlo, ni obviarlo, porque es que es verdad que es una situación que conlleva, como todos los cambios, ¿no? Sí. Pues conlleva una cierta tensión interna. Pero vamos, que le quitan pronto hierro al asunto y sí. que se hace viver y que además me ha parecido positivo. O sea sí, que. Sí, que el Macarro utiliza el privilegio bien, ¿no? Sí, el Macarro utiliza el privilegio súper bien. Me cae súper bien el Macarro. Pues nada, eso, que sí, que me gusta esa premisa por eso, porque Ya te digo, las historias ligeras creo que sí que tienen valor. Sabes que no es, es como no tenemos que estar siempre con el realismo, el drama, el no sé qué, no sé cuánto. Es de no, tío, las historias ligeras también son realistas en ciertos aspectos, ¿sabes? Sí. Ni todo es drama, ni todo es naif, por así decirlo. Hay un punto intermedio que es la realidad, pero historias, pues eso, tenemos que tener tantas historias como realidades haya y desde luego como estados de ánimo. Así que yo, mira, la vida para mí ya es demasiado dura, yo solamente quiero tener historias bonitas en las que, pues eso, descansar, tomar fuerzas y luego salir a la calle a luchar por nuestros derechos. Así que, en ficción, todo suave, gracias. Mira, pues voy a seguir con esa misma... Ale, acaparo, luego ya cuentas tú todo lo tuyo. Pero voy a seguir con esa misma tónica porque me metió en otro cadrama, a nadie le sorprende, ¿no? Pero era un cadrama en el que no me quería meter de primeras, porque yo pensaba, ya verás, tremendo dramón. Se llama Gu, una abogada extraordinaria, y va de una abogada que tiene autismo, ¿vale? Está dentro del espectro autista, y yo pensé, no, no, gracias, no me apetecen dramones, no quiero, no tal. Pero empecé a ver escenas como muy bonitas, y dije, venga, voy a meterme, a ver. Y es una cosa súper mona, súper ligera, súper cookie. Además es que es una rom-com totalmente. Bueno, es una mezcla de rom-com, de serie de juicios, y un poco también de thriller, pero porque hay un cierto misterio, pero es lo de menos. Lo más importante es que a la protagonista, que es Gu, que es la abogada con autismo, o autista, según... Según, esto es un tema muy complicado, yo quiero aprender, yo quiero empezar haciendo un disclaimer. No hablamos mucho sobre discapacidad porque es un tema que a mí me genera problemas, porque nunca sé cómo acabar de tratar a la gente. Y he llegado a la conclusión de que la gente la voy a tratar como quiera que la traten, ¿de acuerdo? Así que, como aquí no estoy dirigiéndome a nadie disca en concreto, lo siento si os apaña más de una forma o de otra, sé que tiene sus pros y sus contras. Y hecho este disclaimer... Pues eso, lo bonito de Gu es que es una abogada autista, pero eso es una parte muy importante de su vida, obviamente, y no la obvian en absoluto porque condiciona su forma de expresarse, la forma en la que la tratan, pero no se hace el gran drama de ello, ¿sabes? Es decir, la historia de amor es importante y es súper bonita, y además me parece uno de estos... es decir, siempre tiene que haber una cierta tensión, pues la tensión no es que la traten con condescendencia el chico guapo, sino la tensión es, ay, es que tiene que decírselo y quiere decírselo como le guste, y ella no acaba de saber si sí o si no, pero como le pasaría a ella y le pasaría a cualquiera. Entonces, me ha gustado mucho, me está gustando mucho, son 16 capítulos y vamos por el décimo, creo que acaban de subir, y me está gustando muchísimo. Contras que hay que poner de manifiesto: no está interpretada por una actriz dentro del espectro autista, y esto de hecho ya se han quejado. Por un lado dijeron en Corea, muy bien, porque hay muy pocas series con representación del trastorno del espectro autista, pero por otro lado pues se han quejado, y de hecho el director en cierto modo comparte la preocupación de que hay pocos papeles de este estilo, y además es especialmente doloroso que los que hayan no se den a actores disca, con lo cual pues eso es una pega que hay que hacer, pero bueno, avanzamos en representación y además no desde el gran drama, porque no es un gran drama, y eso es bonito. Y además es que como producto audiovisual es súper entretenida, me está gustando un montón. Estoy living. Pues mira, ya que hemos tratado el tema del autismo, es que me ha venido a la cabeza, como esto es una pachanga veraniega, que es que lo compré hace poco, el libro de Llamando a la Tierra, de Andrea Penalba, bueno, es una novelette, ciencia ficción, publicada por Cerbero, por la editorial Cerbero, y lo compré, y no lo he leído aún, porque no he tenido tiempo. Pero nada, simplemente ponerlo de manifiesto, que en algún momento lo leeré y lo comentaré, pero por si, mira, sí, si te lo dejo, si interesa, porque es una autora con autismo, una autora autista, entonces, pues nada, es como una visión de primera mano de lo que implica. Y aquí sí que tenemos una, ¿sabes? De primera mano, ¿no? Una interpretación por alguien que no... que no es autista, de lo que considera o lo que piensa que puede ser autismo. Que es que también hubo mucha polémica por la cantante esta, Sia, que hizo también una película sobre el autismo sin ser autista. Y bueno, en fin, que se ve que es una mierda total, que fue un poco... O sea, que, este, que hubo muchísima crítica por eso, porque era una deformación de la realidad. Y además eso es como... Aquí, sin haberse sí informado. Que, sí que una de las guionistas que está implicada, además guionista, mujer, a destacar, porque cada vez hay más dentro de las series coreanas que están triunfando mucho, con Crash Landing on You tal, y eso está guay porque hasta hace poco ni siquiera les daban oportunidad de escribir y están escribiendo historias que enganchan mucho y es como, existen, escriben y lo hacen guay. Sí. Bueno, pues la guionista sí que ha tenido alguna otra serie en la que también ha introducido personajes dentro del espectro autista. Y de hecho sí que se prevé, sí que se ve una sensibilidad en la serie porque, por ejemplo, es decir, esta abogada tiene dentro del espectro autista, no tiene ecolalia, esto de repetir lo que dices, tiene también un poco de aritmomanía, creo que se llama, lo de que te ves obligado a contar en determinadas cosas y demás, pero tampoco es una cosa exageradísima. Y hay un capítulo que le dedican especialmente a contraponer que no todos los autistas son genios, porque ella tiene una gran memoria, sí, es la que tiene las mejores notas de la universidad, y aún así no le daban trabajo hasta que la meten en el bufete, ¿vale? Y lo peta, porque mola mucho. Vale, pero sí que es eso, que hay un capítulo en el que el director, que de hecho lo puso a manifiesto, es de... Sabemos que esta no es la realidad de todos los autistas y de hecho el daño que hizo Sheldon Cooper, ¿no? Sí, sí. Es decir, es que son genios. Pues sí. No, muchos no son genios y aún encima tienen el doble san benito de tener pues determinados comportamientos con los que hay que trabajar, ¿no? Y que tienes que conocer para saber cómo llevarlos, pero no tienen ese contrapunto de es que son mega genios. Con lo cual, sí que se nota una cierta sensibilidad y sé que la guionista también lo ha tratado en otras ocasiones. He intentado indagar más a ver si tenía... algún familiar o algo así y no he encontrado nada. He encontrado quejas, eso sí. No, pero dentro de las quejas también he encontrado muchas opiniones positivas porque tampoco es una serie común en Corea, ¿sabes? Es decir, la representación ¡ah! Y también tiene representación LGBT. Ah, muy bien. Acabo de caer. O sea que dentro de lo que son pequeños pasitos guay, aunque por supuesto... Todo es mejorable, siempre hay margen de mejora. Sí. Ciertamente. Pero vale, sí, aceptamos barco. Aceptamos barco. Vale. Y ahora ya te dejo, si quieres comentar algo, si eso. Bueno, pues ya que estamos con las series, yo voy a hablar de series, pero nada, recordar que se estrena el 18 de agosto, dentro de nada, se estrena la serie de Hulka, de She-Hulk, con Tatiana Maslany. Y nada, yo he intentado mirar lo mínimo posible porque, bueno, primero se quejaron con el CGI y luego ya sabes que todo el tema del CGI Marvel está siendo muy espinoso por el maltrato a los técnicos de A los CGIistas, exacto, y el crunch y las posturas de bully de Marvel que no sorprende a nadie, es lo que pasa cuando tienes un prácticamente monopolio de mercados, ¿sabes? Pero bueno, en fin, que hubo muchas críticas, que patatín, que patatán, yo como siempre me esperaré a ver la serie y luego ya pues juzgaré. A ver si consigo tener internet para entonces y entonces puedo ver la serie, porque la verdad es que estas últimas semanas están siendo a ese respecto un poco complicadas. Pero bueno, simplemente recordarlo, el evento del año que tienen una serie de She-Hulk, que además anunciaron, porque creo que esto nos llegó ya para este programa, es decir, que para el pasado no lo dijimos, pero claro, fue, no sé, durante estas últimas semanas han pasado todo el tema de las miles de cancelaciones que va a hacer la HBO, que ha cancelado Bad Girl, que ha cancelado un montón de otras series porque ha llegado un director que no le gusta el cine, básicamente, y entonces... No, tal cual, ha dicho que no entiende. Sí. Y entonces ha decidido que van a hacer pues series sin guión dirigidas a mujeres, que no nos gusta los guiones, el scripted series, y a los señores sí que les gusta, y entonces van a ser cosas de fandom, porque el fandom, ya sabes, que las cosas frikis son solo para señores. Ya. Yeah. En 2022, lo dice un señor, y dices, claro que sí, campeón. Bueno, el caso es que han cancelado varias series y varias películas y tal, y se prevén, pues eso, muchas cancelaciones. Entre otras, la película de Bad Girl, que estaba ya grabada y todo, le hacía falta meterle más pasta, supongo, y han dicho, ¿para qué? Mejor a la mierda. En fin, no entendemos nada, la verdad es que... Y sin embargo salió el anuncio de el Joker con Lady Gaga. Sí, exacto. Claro, porque eso sí que se va a estrenar... Uf. Claro, porque eso sí se va a estrenar en cine. Claro. Y entonces, claro, las películas de cine tienen mayor rentabilidad. Y mientras... además es una peli para señores. Claro. Entonces, claro. Y mientras que las que son directas a vídeo, por así decirlo, la única rentabilidad que tienen es las suscripciones. Y como ahora ya hemos llegado como al techo de las suscripciones que la gente puede tener y solamente va de aquí para abajo, ¿sabes? Entonces ya no les interesa hacer contenido exclusivo para plataforma de video on demand. Entonces, nada, pues lo han cancelado. Pero bueno, en fin, luego también hubo Netflix también parece que va a cancelar muchísimas series, que les va a rebajar, bueno, que ha hecho una escabechina. Y luego los únicos que siguen para adelante son Disney / Marvel, porque como ya pues, controla el mercado, pueden hacer lo que les salga del pito y van a ir para adelante. Pero bueno, el caso es que... se anunciaron un montón de cosas en el último día de, no sé si es de Marvel, de Disney o de no sé qué. Y bueno, aparte de la serie esta de Hulk, anunciaron que iban a hacer tres temporadas de Daredevil, que habría siguiente temporada de Daredevil, y que iban a hacer como 18 capítulos. Yo no sabía, pero con... Pero con Charlie Cox. ¿Con Charlie Cox? Sí. Y va a haber serie también de Héroes de Alquiler, con Luke Cage y Iron Fist, de Danny Rand. Bueno, no sé, es que anunciaron varias cosas que... fue como, ostras, pero sobre todo me quedé con eso, con el tema de tres temporadas de... No sé si eran tres temporadas o era una temporada, pero de 18 capítulos, o sea, no sé. El caso es que van a hacer un porrón de temporadas de... O sea, un porrón de capítulos de Daredevil. Cosa que, o sea, me parece muy lógica porque han rescatado al personaje y además es un personaje muy querido, no sé, ¿sabes? O sea, que gustó mucho y que quieren tirar pa'lante. Bueno, y anunciaron la fase... Claro, fue la Comic-Con. Claro. Y anunciaron la siguiente fase de Marvel y tenemos ahí Invasión Secreta, no sé qué. Bueno, anunciaron tantas cosas que te prometo que yo ya, o sea, desconecté en el sentido de ya tengo la vida planificada hasta 2026, solamente me puedo dedicar a ver series de Marvel, bueno, y de Star Wars, claro, ¿sí? porque es lo único que voy a poder hacer. Así que ya en las otras plataformas lo cancelan todo, ya podemos darnos de baja y solamente ver Disney para que controle el mercado absolutamente. Y nada, o sea, y ya está. Es que además todo lo demás ha sido como el apocalipsis, porque sí. Netflix en otros países ha empezado a poner anuncios. Sí. Y además a anunciar que suben las suscripciones, que no se va a poder compartir cuenta, sí. Y que en España de hecho todavía no lo han hecho porque es de, pues, va a ser la apoteosis, es decir, hay gente que se está desuscribiendo ya simplemente oyéndolo de otro país, sí. Pues imagínate cuando pase. HBO también la ha liado pardísima, en plan, todo hasta nuevo aviso cancelado y ya veremos qué hacemos con lo que no se cancela, que es como, a ver, hijos de una hiena. Nuestra bandera significa muerte, sigue para adelante sí o sí, eso es impepinable. Ahí no se negocia, ¿eh? Lo llamas como te dé la puñetera gana. Disney compra nuestra bandera, significa la muerte. No creo que Disney lo compre porque es gay. Entonces Disney no lo quiere comprar. Ya. En fin, bueno, pues eso, que no sé, que y ya nos quedaría que otra plataforma que tenemos por ahí es Amazon. Amazon también va a subir los precios. Amazon ya ha subido los precios. Sí. Y lo además, que pasa es que... Pero, y no por ello invierte más en sus productos, porque hablemos de Paper Girls, que estaba dentro de la programación. Vale, vamos a hablar de Paper Girls. No sé, no me ha parecido tan horrible, pero... ¿Pero no te ha parecido como baratilla y cutre? A ver, a mí lo que me parece es... punto uno, ¿por qué adaptas ese cómic cuando ese cómic lo que tiene es el color? Sí. El dibujo de Cliff Chang y el color de Matt Wilson. Sí. Ese cómic sin el color de Matt Wilson sería la mitad. Sin el dibujo de Cliff Chang sería una cuarta parte. Que es un cómic muy chulo, que no te digo yo que no, pero me parece que es muy chulo visualmente. El rollo es que han cogido la serie, y sí que es verdad que los vestidos y el casting me parece que está muy bien hecho, pero es que es tirando a oscurilla. Sí, ¿sabes? No brilla. Es pocha. Es claro, decir, claro. Además es como, igual que ves Stranger Things y dices, ¡buah, los 80 en tu cara! Aquí es como... un etalonaje grisito, pocho. Claro, exacto. ¿Sabes? El rollo es ese, que es una serie que yo que hubiese querido, ¿sabes? Que brillase mucho más. Y es como es así un poco, todo está muy nublado y es de noche y además está como, al final es seria, ¿no? Es una serie así como pochis, pues de fondo, ¿sabes? Sí. Es como han decidido optar por un color como más apochado. Sí. Y el rollo es de, es que claro, esta serie, la gracia que tenía era que es que era una serie toda rosa, amarilla, sí, azul, que además era de, es que no me interesa cuál es el color real de las cosas, o sea, es que era tal cual, sí, es, de, sí, es que sí, sí, toda esta, o sea, todo, es rosa todo, ¿por qué rosa? Pues porque es rosa, pues ya está, pero es que claro, es de, esto que dicen de ah, qué bien, porque es que adaptar los cómics, qué fácil es, no, son... Los cómics no están pensados para ser adaptados a series, los cómics están pensados para ser cómics, sobre todo los cómics que aprovechan el medio. Y me parece que la gracia de Paper Girls es que es una serie que aprovecha muchísimo el ser cómic, porque en los cómics también tienen algo que en una novela tienes que explicar muy bien cuál es el contexto. Tienes que describir muy bien, tienes que hacer que el lector se ubique en un ámbito espacio-temporal, mientras que los cómics te lo dan. No tienes que describirlo porque te lo dan. Y entonces ese rollo que es de esto es retro, pero a la vez un poco futurista, esto es como retrofuturista, no sabemos en qué época estamos, es una ucronía, no es una ucronía, no lo sabemos. No pasa nada porque tú no te sientes perdido porque lo estás viendo, ¿sabes? Entonces, que no expliquen ciertas cosas, no pasa nada porque lo estás viendo y lo que importa es la historia. Entonces, el problema es que al pasarlo a serie han intentado explicar mucho más. Han intentado, porque además tienes que llenar muchos más minutos, sí, porque al final un cómic, tú pasas de viñeta a viñeta, ¿no? Y lo que decía el McCloud, ¿no? El señor este de cómo hacer cómics, el teórico de los cómics, creo que se llama así, no sé si se me ha ido la pinza, pero bueno, lo que pasa es la cesura, es decir, lo que pasa entre viñeta y viñeta, que tú como que te lo imaginas, al final es de tú rellenas los huecos, tu mente rellena los huecos. Entonces, esto no se puede hacer en una serie, no pueden ponerte, ¿sabes? Un fundido en negro, fundido en negro, fundido en negro. Entonces, claro, tienen que rellenarlo. ¿Qué pasa? Que es mucha más información que dar, ¿sabes? No son 20 páginas que es una grapa, sino que tienen que rellenar todos esos huecos que es tu imaginación la que está, digamos que, rellenándolos, imaginándolos o supliendo la falta que hay en el cómic, tienes que rellenarlo. ¿Qué pasa? Que tienes que dar mucha más información. Y justamente creo que la gracia de este cómic era que estaba todo como un poco en el aire. Sí. Era un cómic que es todo vibes. ¿Sabes? Sí, una estética muy muy potente y el resto ya veremos a dónde te lleva. De hecho, es decir, te daba igual. Y yo en cierto momento lo dejé y dije, ya lo retomaré cuando acabe, ¿sabes? Porque además como con las ediciones, ahora te lo vuelvo a sacar pero en tomo, ahora te lo vuelvo a sacar pero no sé qué. Pues dije, paremos y ya luego me haré la edición. Y... Creo que es uno de esos cómics que es, además con el color, ¿no? Invitaba muchísimo a lánzate como si fuese una piscina y nada, ya veremos, o sea, quiero decir, ya veremos a dónde nos lleva, ya tal, tú pero te tiras dentro. Yo entiendo que fuera una propuesta muy atractiva porque es que tenía eso, todas las vibes, toda la estética, el rollo ochentero que mola, pero además pues eso, el rollo futurista, no sabes qué te lleva, y era como que le veía muchísima potencialidad. Además, yo qué sé, pues chicas adolescentes y tal, y racializadas, pues podía estar muy guay, y a mí se me ha quedado como... A ver, a mí... Es decir, y tampoco es que no hayan sido fieles al cómic, porque si lo que pasa es lo que pasa, me lo has contado de una manera, esas decisiones de dirección me han dejado fría, ¿sabes? No sé. A ver, yo lo que creo es eso, que es una... A mí me gustó el primer capítulo, en el sentido de, vale, no está mal, me presentan las cosas, tiene cosas que me gustan y tal. El caso es que me parece una serie bien, ¿vale? Una serie que podría ver sin problema y me parece un cómic brillante. Claro. Y esa es la diferencia. Es un cómic que cuando salió nos volvimos locos todos porque era una pasada, ¿sabes? Y porque Cliff Chiang es una pasada dibujando y Matt Wilson al color es una pasada, eran un equipazo y en cambio, no estoy diciendo en ningún caso al guionista porque es Vaughan, creo, si no me estoy rayando. No tengo aquí, me da. Pero es que el guionista es un poco lo de menos, pero a ver, Paper Girls, mira, es que te pone ahora serie de televisión, ¿sabes? Y es como, no. Me la había abierto aquí, pero me había abierto la serie. Claro. A ver, sí. Sí, Brian Cabaugan, sí, efectivamente es él. Sí. Si no era él, era el otro, pero sí. El caso es que él es lo de... o sea, lo de menos en el sentido de es un buen guionista, tiene muchas otras cosas, tal, pero es que no era eso lo que te llamaba la atención del cómic. Lo que te gustaba del cómic era eso, o sea, era el color. Básicamente es que el protagonista ahí principal era Matt Wilson, siendo el colorista, habiendo ganado 25.000 Eisners como mejor colorista, porque efectivamente ves Paper Girls y sabes que ahí está él. Y bueno, el caso es que eso no lo transmite la serie. No lo transmite, no puede. Además han optado por un color como muy apagado. Un pocho, lo estamos viendo ahora mismo porque nos hemos puesto y míralo, es que es gris. Es este color gris hipster, ¿sabes? Sí. Y es como, no me da vibes de los 80, no me da vibes de Paper Girls. Es color de película indie sí, de los 2000. Sí, sí, es un indie de los 2000. Sí. Que es otro rollo, no era lo que yo iba buscando. Y luego además, en la parte en la que tenías que meter, claro, es decir, si quieres hacer Paper Girls, luego tiene la otra parte, tiene la parte de los 80 que podamos decir, es barata y efectista y a lo mejor podías haber tomado otras decisiones de color y haberlo suplido. Pero luego tiene la parte de tienes que meter pasta si quieres que la parte futurista no se te quede cutre. Y me pareció muy traje cutre. Y escenas en plan de rayo láser retro mal, ¿sabes? Sí, sí. Es que además el caso es de haber ido full cutre. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, si hubiera haber ido full cutre. No me habría molestado, pero se queda ahí. Que me dé las vibes de Star Trek, ¿sabes? Claro. Es decir, si me haces algo así, te lo voy a entender, porque además vamos a movernos en el cutre ochentero. Perfecto. Sí. Pero te has quedado como, no sé. Para mí se ha quedado en, pues eso, en serie de ciencia ficción media de Amazon Prime. Sí. Y eso no es bueno, porque es como las películas que hemos visto de Amazon Prime, que son para Amazon Prime, que muchas son rollo sci-fi, ¿sabes? Como en la que sale el Crisp Rat, que es la de, básicamente es como la de, pues eso, la de los bichos, ¿vale? De viajar al futuro y tal con los bichis. Pues esa le pasa lo mismo, que es de tienen un tono así apagado, han metido dinero, pero no mucho, ¿sabes? Y pasan sin pena ni gloria porque tampoco se ha invertido mucho en la serie, porque tampoco era un guión extraordinario, ¿sabes? Entonces, es un poco de... pues eso, no sé, creo que Paper Girls es una historia muy buena, está muy chula, espero que hayan pagado a la gente involucrada, porque... No, tiene pinta de que han comprado los derechos, efectivamente, y han dicho... Sí. Y ya está. Sí, sí, no, espero que... Luego, sin embargo, en el cast, por ejemplo, está Ali Wong. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Que me sorprendí, en plan, ah, mira, pues cara conocida. Sí, sí, guay. No sé si me pega, pero bueno, ya veremos... No sé, o sea, a mí, quiero decir, de verdad hubo cosas que me gustaron, o sea, y me gustó. Lo que pasa es que ya te digo, creo que ni punto de comparación con el cómic. A ver, es que es eso, no diría, no la pondría a parir, pero... Primer capítulo y no tengo prisa por ver el segundo. Exacto, y no estoy... Y tampoco es una serie que diga, buah, es que mira, mientras la estoy viendo estoy disfrutando tanto lo bonita que es... Claro. Que la gracia del cómic de Paper Girls... Como, por ejemplo, sería la antítesis de Sandman, ¿no? Sí. Es que de Sandman... Yo no he leído, lo siento, lo sé. Es decir, es de mis grandes pendientes, pero te prometo que lo veía y tenía esa emoción de cuando vi Stardust o cuando ves un cómic, cuento, me parecía súper bonito y todo súper cuidado y todo tan mágico. Me ha gustado muchísimo. Solo he visto 2 capítulos, pero me ha gustado muchísimo. Pues, y ahora me estoy cagando en mí por no habérmelo leído cuando tocaba, pero sí. Vamos a entrar eso del contrapunto. En otro cómic que también decían que era muy, muy difícil de adaptar, ¿vale? O sea, yo creo que Sandman era un cómic muy difícil de adaptar porque es un cómic muy complejo, muy noventero también, lo cual significa que tiene bastante texto. Y yo sí lo he leído, yo tengo la edición guay de Planeta, ya, negra. Y además yo tenía miedo relativo. No, todo el mundo porque para mucha gente ha sido muy importante. Claro, porque fue el hitazo de Neil Gaiman, ¿sabes? Entonces, era un cómic que todo el mundo decía eso, que era muy complicado, porque claro, al final estamos hablando, Sandman pues es Morfeo, el rey de los sueños y de las pesadillas, y claro, es todo muy, muy onírico, y claro, tiene eso que tiene el cómic, que tú te pones a leer un cómic y siempre de base ya vas con la suspensión de la realidad, ¿sabes? O sea, estás en una suspensión de la credibilidad en la que sabes que pueden venirte, o sea, puede ser de todo, ¿no? Y además, muy importante, la forma en la que están presentadas las viñetas, que es todo, pues eso, muchos de pasos de una viñeta a otra, como muy innovadores. No son viñetas así cuadradas en muchos casos, sino que se trata de innovar un poco en cómo se presenta. Además, las portadas las hacía Dave McKean, que es un tío que mezcla muchísimo como recorte, dibujo, diseño, tal, que es al que han contratado... ¡Uy, qué susto! ¿Perdonad? Es al que han contratado para hacer los créditos, ¿sí? Porque puse yo en Twitter, joder, hasta los créditos parecen hechos por Dave McKean, que es el que hacía las portadas, que eran una pasada, que eran una auténtica pasada. Hizo Dave McKean, tiene Jaulas, Cages, y Arkham Asylum, o algo así creo que se llama, es los cómics completos de Dave McKean, que son como una pasada visual, ¿vale? O sea, de estos, es el nivel Paper Girls, ¿sabes? Sí, sí. Pero en otro rollo, ¿sabes? Oscuro, muy oscuro, porque Dave McKean es como muy oscuro, muy, muy mal rollero. Bueno, pues, y me dijeron, es que los ha hecho él. Y yo, ¿what? Hostia, parece que lo haya hecho Dave McKean. Lo ha hecho. Lo ha hecho Dave McKean, efectivamente. No, si lo han convencido. No, se le ve dice, mucho. Dice, lo han sacado del medio retiro para hacerlos. Y es que yo creo que eso es el poder de Neil Gaiman, sí. ¿Sabes? Pero es que además le nota mucho cariño a todos, sí. ¿Sabes? Mucho cariño al cast, porque además han metido a gente conocida y a gente no tan conocida, pero que cuadra mucho con la idea de, ¿sabes? Sí, el caso es que es eso. Y de hecho yo estoy viendo que a gente para la que el cómic ha sido muy importante, todavía con el freno echado por si acaso, pero le está gustando, salvo que seas un señor racista. Y claro, el caso es que Sandman era una serie muy woke para los 90, ¿vale? Con un wokeismo noventero, obviamente. Sí, claro. Y aquí, todas esas cosas que se podían mejorar, se han intentado mejorar, y yo creo que lo han conseguido. Entonces, los cambios que se han hecho de la serie de cómic a la serie de televisión, creo que simplemente mantienen el espíritu adaptado. Sí, ¿sabes? Es decir, lo que estoy viendo y tal, está muy en la línea de lo que yo conocía de referencias joder, porque aunque no me lo haya leído, no escapas a las referencias iconográficas de Sandman. El Morfeo me parece súper bien conseguido, que quizás sería uno de los más fieles, ¿no? Canónicos. Sí, sí. Pero es que cuadra totalmente ese pelito de My Chemical Romance, claro, cuervo sí, tal. Sí, sí. Pero luego los que han dado una vuelta también me parece que tienen sentido, porque, por ejemplo, Lucien, que es un señor mayor, ¿no? Sí. No me necesito que sea un señor mayor, y cuadra mucho, y sí que mantiene esa sobriedad. O Muerte, ¿no? Sí. Muerte, que también la recuerdo con ese pelazo, tal, joder, pues es una chica negra racializada que tiene pelazo, que es lo importante. Sí, sí, sí, sí. O sea, que no sé, creo que en realidad es muy, muy respetuoso, y lo que cambia no te cambia la esencia en absoluto. Para nada, y por ejemplo, es eso, el personaje, es que yo he visto hasta el capítulo quinto, entonces yo hay muchos personajes que todavía no los he visto, como por ejemplo Muerte, todavía no, pero lo sé porque los he visto, obviamente, en el cast, claro, cuando lo anunciaron, tal, por ejemplo, pues eso, Deseo, que era un personaje que cambiaba de apariencia, que no sé qué, que no sé cuántos, entonces han puesto a una persona que creo que es no binaria y no sé si hace drag, además, y cosas así, porque, o sea, ya te digo que no lo he visto, y eso es cierto, estoy intentando enterarme cuando llego al momento, ¿sabes? Entonces es como que estoy, claro, que no he querido indagar de más, porque es que creo que, por ejemplo, cuando te ves a Lucifer, ¿sabes? Creo que yo ya lo sabía, ¿sabes? Pero era como que cuando te lo ves, es mejor descubrir el cast en el momento, porque creo que es eso, que está muy bien hecho, que está muy bien llevado y que aporta muchísimo al personaje. Pero bueno, en el caso de Deseo, Delirio, que está pues eso, muy bien elegido, porque era un personaje que el espíritu es ese, ¿sabes? Entonces, creo que es eso, todas las decisiones que se han tomado no hacen más que es eso, que mejorar, respetar el espíritu del cómic. Entonces, en ese sentido, ya te digo que me parece que está muy bien llevado, que se ha sabido adaptar muy bien. Y luego, por otro lado, ya entrando a valorar la serie en sí, me parece que se han tomado muchas decisiones y que se ha llevado, que se nota que hay pues cierta voluntad de saber adaptar un TVO a una serie. Que no puedes adaptar ciertas cosas de manera literal porque quedarían mal. Entonces, sí que hay escenas de esto del cómic a la serie, sí, ¿sabes? Y es de, ay, mira, pues este panel se parece mucho. Vale, ok. Pero luego otras cosas las han intentado adaptar para que no queden raras, para que no queden mal, para que se han cambiado ciertas líneas, ciertas historias se han cambiado un poquito para hacerlas aprehensibles al medio visual, audiovisual, no meramente visual como es el cómic. Entonces, sí que es verdad que hay pequeñas diferencias, pero yo creo que sigue siendo una muy buena serie, que me gusta mucho la forma en la que está contado, que me gusta cómo me lo cuenta, que respeta la historia, pero con ciertos cambios, yo creo que fundamentales para que... porque no es un cómic, al fin y al cabo. Sí. Y de todas maneras, también es verdad que es que yo hace... dijimos que nos releeríamos Sandman, que tú sí, lo leerías y tal y cual, pero es algo que... la vida nos atropelló. Pero luego lo estoy pensando y yo en realidad soy terrible porque me encanta Neil Gaiman, pero siempre he llegado a su material al revés. Sí. Stardust me lo leí después de ver la peli. Sí, sí. Coraline, igual. Good Omens todavía me lo tengo que leer. Pues yo te digo que ahora, sabiendo la serie, me han entrado como más ganas de releerlo para ver, ¿sabes cuáles son las cosas? Pero vamos, que por ahora no creo que ocurra, porque es que, claro, Sandman hay un montón de volúmenes. Pero bueno, el caso es que estoy oyendo a gente que le está gustando mucho la serie, pero que aún así que le gusta más el cómic. Y es de... claro, no, el caso es que yo no lo recuerdo ya, o sea, es que yo me leí hace 15 años Sandman, entonces no lo recuerdo, ¿sabes? Así que tendría que releerlo para ver si realmente... pero el caso es que la sensación, ¿vale? La sensación que tienes al leer Sandman, esa sensación, viendo la serie, para mí es la misma. Y es que es una obra... eso, muy onírica, pero profunda, pero sensible, pero divertida, ¿sabes? Es muy Neil Gaiman, sí. Del bueno, ¿sabes? Neil Gaiman del bueno, porque a mí a veces Neil Gaiman me pone un poco nerviosa, pero sí que es verdad que Neil Gaiman tiene algo y te presenta historias que te dan la sensación de ser eso, muy oníricas, muy complejas, pero que te las presenta de una forma... muy fácil de... muy cuento. Sí, y muy aprendibles, ¿sabes? Sí. En plan de... No es complicado de entender. Sí. Es un mensaje muy directo, por así decirlo. Es una historia muy directa. Al final, en los primeros capítulos, Sandman está buscando esto, esto y esto, ¿sabes? O sea, eso es lo que está haciendo. Me encanta porque hubo un momento en el primer capítulo en el que dicen, me voy al mundo... claro, porque yo acabo el primer capítulo y digo, ay, ¿por qué se había ido Sandman al mundo real? Y me dicen, se lo ha dicho, a perseguir pesadillas. Yo creía que eso era una metáfora. Y dije, no, se ha ido a perseguir una pesadilla que se había escapado literalmente. Y es de, ah, vale. Pues el caso es que es eso, te presenta como la historia es muy sencilla, pero tiene miles de lecturas, pero tiene miles de referencias, pero tiene miles de cosas. Es que te prometo que el cómic de Sandman es uno de esos que es que te podrías parar en cada viñeta. Y, o en cada página, ¿sabes? A ver como las 25.000 referencias que hacen, porque además tiene esa mezcla de mucha cultura inglesa, ¿sabes? Shakespeare, la biblioteca, claro, porque aquí la biblioteca imposible no ha salido porque está como destruida, pero una de las cosas del cómic de Sandman es la biblioteca imposible con los libros imposibles que han sido soñados, pero nunca llegaron a escribirse. Y entonces, claro, ves las referencias, ves a los autores, ves, o sea, es que hasta los títulos de los libros son una pasada. No sé, son todas esas cosas que hacen que las obras de Neil Gaiman pienses, a ver, desgraciado, ¿cómo tienes el cerebro? Sí, esa cabeza. Lo tienes gordísimo. Tiene, no sé, tiene muchas cosas que son muy chulas, ¿sabes? ¿Qué es eso que es como la historia a rasgos generales es muy guay, pero es que empiezas a fijarte en los detalles y no te los acabas. Y esa sensación de ¡buah! ¡Buah! ¡Cómo mola todo! ¿Cuántas lecturas tiene esto? ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Sí, ¿sabes? Es que además es precioso. ¡Qué bonito! Es decir, pues... está hecho todo con muchísimo mimo. Además ya estoy viendo, es decir, están saliendo ya trabajos como de producción, que las puertas, por ejemplo, ¿no? Del Reino del Sueño, en parte estaban hechas. Sí. Que no es todo CGI. Y además que han logrado un equilibrio onórico, realista, muy muy chulo. Sí, sí. Y esas vibes noventeras también están sin que por ello quede... me da mi la sí, sensación. O sea, me gusta mucho que están las vibes noventeras, dos mileras del propio protagonista, que es un emo. Y además, el rollo de un poco de gabardinas con un poco de cuero, que eso es muy noventero, ¿sabes? O sea, eso es full gótico noventero. Sí. No sé, me está gustando mucho, le estoy cogiendo cariño automático y además creo que también, claro, he visto a Neil Gaiman, que está haciendo mucha promoción. Sí. Creo que también porque le gusta, ¿sabes? Y que mucha otra gente, claro, fue muy importante, claro, Sandman para él y para otra mucha gente, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, se está viendo como una retroalimentación de promoción, ¿no? Sí. Pero que él también veo que está hablando de esto con mucho cariño. Me sí. parece que, por ejemplo, en la otra que le hicieron en Amazon Prime, American Gods, sí, ¿no? estaba mucho más despegado y creo que incluso, pues eso, él se desvinculó mucho, sí, y tal, mientras que en esta lo veo mucho más metido y que es lo que decías antes, está muy cuidado y además creo que el casting y todo, que le tiene mucho cariño, porque el le oí hablando... está muy bien y además no fagocita la serie, porque yo tenía mucho, sí, miedo, por ejemplo, en el primer capítulo que sale, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero el Lannister, ¿sabes? Sí. El señor este mayor, digo, ya verás, uh-huh, que le van a dar mucho más bombo del que tenía que tener, ¿no? Y que, es decir, yo tenía entendido que la primera parte era como una intro y, sí, y digo, ya verás que vamos a tener aquí al Tywin Lannister este toda la puta serie. Pues creo que está muy contenido, que tiene actoral, pero no fagocitan la serie, no hay una lucha de egos y eso me parece que está muy bien medido. Yo lo que te decía es que he visto a Neil Gaiman hablando, por ejemplo, con J.R.R. Martin y hablando del casting de Lucifer, ¿no? Que es, bueno, si alguien no lo sabe aún, perdón, bueno, pero que es Gwendolyn, la Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Y el caso es que habla con unas ganas y una pasión de ella, y una de las cosas que dice es que se ve que ella dijo, es que yo quiero ser Lucifer. Y que Neil Gaiman fue como, es que es verdad, es que tienes que ser Lucifer, ¿sabes? Y que además... porque claro, es un personaje, es un ángel, es muy bello, muy imponente, muy sí, tal, sí, y que además le ponen unas alas gigantes y al lado del flasucho de Morfeo, desde luego te ves a Gwendolyn y piensas, ostras, ¿sabes? Sí, o sea, sí, impone, físicamente impone. Y dice que es que además, con el pelito rizado y todo, que él se inspiró en la época de Bowie, porque claro, él, Lucifer... se inspiró, pues eso, está inspirado en ciertos personajes y tal, y que este era Bowie, entonces es que le pega muchísimo en la época en la que él llevaba el pelito, sí, rizadito también, y entonces dice que eso. Y que además resulta que es que esta Gwendolyn es una fricaza que te cagas. Que de hecho, en el casting de Juego de Tronos, ¿vale? Se ve que es que esta era la que iba diciendo, pero es que en el libro, que era la que se había leído los libros, ¿sabes? Iba diciendo, pero es que en el libro, ¿sabes? Que en el libro esto lo hacen así y tal. Y entonces se ve que cuando anunciaron un poco que iban a hacer serie de Sandman, se ve que dijo, pues yo creo, porque en el libro... ¿Sabes? Y que se ve que es eso, que ella dijo, oye, pues mira, yo quiero participar y creo que yo debería ser Lucifer. Y se ve que Neil Gaiman fue como, ostras, es verdad, tienes razón. Y el rollo es eso, que es gente que ha querido ese papel porque le gustaba, porque se sentía identificado tal, y que la persona que hace de delirio, que con un tuit le escribió a Neil Gaiman rollo de, si no tenéis todavía personaje para este, yo quiero participar en el casting, ¿sabes? Y que Neil Gaiman dijo, hostia, es verdad, hostia, sí, hostia, pues tú me vales, pues tú me gustas, ¿sabes? Entonces, es eso, que me parece que hay como mucho cariño detrás. Gente, sí, que quería mucho participar en esta serie porque fue importante para ello, porque le ha gustado el personaje, y por otro lado, Neil Gaiman, que este es como su gran bebé, por así, uh-huh, decirlo, y que quería que todo saliese bien y cuidarlo, incluso rodearse de gente que no iba a hacer sino mejorar, sí, en ciertos aspectos la obra que él inicialmente había creado, ¿sabes? Porque al final, joder, estamos en 2022, es una obra noventera, han pasado 30 años, o casi 30 años, ¿sabes? Pues obviamente hay cosas que vale la pena pulir, ¿sabes? Sí. Y punto, ya está. Y nada, entonces... es una serie que yo, es eso, creo que voy por el capítulo 5, me quedan otros 5 y la estoy viendo con el internet del móvil mierdero. Sí, tío, ¿cómo lo estás viendo? Con el internet mierdero del móvil, pero lo ahí compartiendo datos, pero lo estoy viendo porque sí que me ha gustado muchísimo, y es que hay cosas que no quiero comentar porque son spoiler, que ya te las comentaré cuando tal, o en su caso cuando hagamos ese especial de Sandman que queríamos hacer, pero que hay algunos cambios que es que me han flipado. Es que tienes que ver el siguiente capítulo, Rosa, porque tenemos que comentar cosas. Pero bueno, en fin, que eso, que nos está gustando mucho. Sí, y esta está, me parece una muy buena adaptación. Sí. Y no descarto, sabes, que yo relea el cómic o todo el cariño que le puedas tener al cómic y que las, obviamente, presentaciones visuales que hace el cómic no se pueden copiar tal cual y es un medio distinto y todo lo que quieras, pero ese espíritu, esas vibes que te daba el cómic, creo que lo recoge muy bien la serie y de verdad creo que si os que es una de esas series en las que la ves y es lo que tú dices, te dan ganas de ir al cómic y decir, ¿cómo será esto? Y creo que eso es bueno. ¿Sabes? Sí. Creo que eso es bueno para el cómic, ¿sabes? Sí. Para tal, porque significa que realmente piensas que lo que te dicen en la serie como que está bien, pero quieres ver cuál es el material original, porque quieres ver, o sea, quieres ver lo real, esto es la adaptación, pero quieres ver de dónde viene y yo creo que vas a encontrar, si te vas al material original, cosas que vas a disfrutar independientemente de hayas visto la serie o no, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, que es muy chulo y que es una serie que no se acaba, ya te digo, es que en los 90 esto fue, o sea, se crearon figuritas, cosplaying a tope, o sea, conozco a muchísima gente con tatuajes de Sandman, porque es que es una serie de la que hacer tu personalidad, ¿sabes? O sea, es que es completamente eso, yo lo entiendo, es la serie de las góticas y los góticos culones, ¿sabes? O sea, es que ya te digo, era, y tío, el sello Vértigo... es que está fundamentado gracias a Sandman, ¿sabes? O sea, que fue el hitazo que puso, pues eso, a Neil Gaiman en el mapa, a Karen Bergen en el mapa, que sí, que habían hecho otras cosas, por supuesto, pero, ah, bueno, y una cosa curiosa que no sé si la habéis visto por ahí, pero bueno, os comento que lo primero que hizo Neil Gaiman es hacerle un pitch de Sandman a J.R.R. Martin, porque en ese momento él era el editor de una mierda de editorial, ¿sabes? De cómics o de libros o de no sé. Y el J.R.R. Martin este le dijo que no tenía futuro. Y entonces se fue con el mismo pitch a Karen Berger, a DC, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y le dijeron, vale. Y entonces estaban el otro día hablando y hace el J.R.R. Martin le dice, pues es una pena porque ahora mismo podrías tener, no sé, $4,000 y hubieses tenido una serie de 10 números que luego hubiésemos cancelado porque se ve que la editorial se fue a la mierda y en vez de eso, ¿qué tienes ahora, ¿Qué tienes? Así. Me tienes que dar las gracias. Estamos diciendo J y es G, ¿no? Es G. ¿George? Es George, es verdad. ¿Y por qué digo J.R.R.? No, ah, por Tolkien. Sí, digo. Pues J.R.R. Martin. Es verdad, es J.R.R. Martin. Bueno, el caso, el de Juego de Tronos. Bueno, coño. Que sí. El señor. El J.R. Pues nada, eso. Que es un poco para que veas cómo es el mundo. Llegas con un pitch, ¿sabes? Y te dicen a la mierda. Y en cambio luego lo llevas y se convierte en una de las series de cómic más exitosas. Por eso, autores, no perdéis nunca la esperanza. Exacto. Que os digan que no en un sitio no significa nada. Efectivamente. Si tu idea es buena, no te preocupes que en saldrá. Algún sitio pueden claro que a lo mejor tienes que ser un británico blanco heterosexual con contactos que además esté justo en el momento en el que se estaban cotizando muchísimo los guionistas de cómic británicos. Es posible que haya cosas que te ayuden, pero bueno, en fin, nada, que está bien, que están saliendo, pues eso, cosas curiosas y tal, y nada, pues que es una serie muy chula de la que daría muchísimo que hablar. Y que como todavía no ha acabado de ver y además acaba de salir, no vamos a hablar mucho más porque no queremos hacer spoilers. Pero bueno, que a ver si en algún momento la comentamos. Vale, voy cerrando cosas que hemos comentado. Venga, voy a hablar ahora de una mierda de Netflix, ¿vale? Ya puestos, venga, ya hemos dicho una cosa buena de Netflix, que es The Sandman. Y voy a comentar una mierda como un piano. A ver, dale. Vale, bueno, Netflix se ve que sí que ha decidido que tiene pasta para ciertas cosas, no para las terceras, no para las terceras temporadas de series que realmente lo petan, porque es cuando tiene que empezar a pagar a la gente. Pero, por cierto, Netflix, si queréis que no digamos estas cosas, podéis pagarnos. Y en nuestros principios vale muy poco. Comprarnos. Pero bueno. Bueno, el caso, que en cambio sí que tienen pasta para otras. Por ejemplo, para pagar una película dirigida por los hermanos Russo, en la que salen Ryan Gosling, con su cara de Ryan Gosling, haciendo de Ryan Gosling completamente, y Chris Evans, además de otra muchísima peña súper famosa. Y el caso es que es una de las películas que se ve que más pasta ha invertido, o sea, batiendo récords de la cantidad de pasta que se había invertido en ella, y podría ser una película de Steven Seagal, te lo juro, una película de Steven Seagal, y sería lo mismo. Porque además han puesto al Steven Seagal rubio, que es Ryan Gosling, por mucho que la gente diga, porque la cara... O sea, no muta su cara. Y además es que hace papel de no mutar su cara, porque también hace de exagente de... No, perdona, no es exagente de la CIA, es un tío, bueno, que... Agente veterano de la CIA. No, ese es otro. Ah, ese es traicionado por su propia... Ah, sí. Sí, lo que le obliga a convertirse en un fugitivo. No, pero el caso es que Ryan Gosling es un tío que está en la cárcel. Ajá. Y entonces llega un pavo y le dice, si trabajas para la CIA en un programa súper secreto y haciendo lo que nosotros te decimos que raya la legalidad, te sacamos de la cárcel. Pero, ¿y eso? ¿Qué cosas buenas tienes? Que no estarías en la cárcel. Y ya está, ¿vale? O sea, ya está. Y entonces es como, nada, un instrumento de la CIA para cometer todo tipo de delitos de la CIA, ¿vale? El caso es que esa es su personalidad. Luego te dan ciertos, o sea, te dan ciertos rasgos en plan de haber cometido un delito, pero en verdad... Era para el bien, ¿vale? Sí. Es como, porque buscan cierto perfil y es como que, a ver, sí, asesina a una persona, pero tenía razón, vale. ¿Sabes? Y entonces... Algo habría hecho, ¿no? Sí, era, no, en este caso, spoiler, ¿vale? Spoiler, no la veáis, 2 horas y media de vuestra vida que os voy a ahorrar, pero bueno, por si acaso os digo, no, 2 horas y media, no, 2 horas solo, 2 horas, 2 minutos. Pues ¿cómo se hizo de larga? ¿Cómo se me hizo? No, te juro que se me hizo de larga, pero como un día sin pan. Y, bueno, el caso es que al que mató era a su padre y su padre era un maltratador. Ah, vale, bien. Sí. Algo había hecho. Claro, sí, algo había hecho, pero el caso es que por eso lo meten en la cárcel de por vida. Ya. Eso, ni lo tienen en cuenta ni nada, lo cual, no sé, a lo mejor la película tiene cierto comentario sobre el sistema carcelario americano que yo me perdí, ¿vale? Y el caso es que, pues al pavo este lo ponen eso, en un programa experimental en el que básicamente eres sicario de la CIA. Ajá. Y tu vida es ser sicario de la CIA y no tienes más vida. Y nada, y el caso es que lo traicionan y lo hacen matar como al que antes tenía su puesto, ¿vale? Y entonces el que antes tenía su puesto es que ahora este programa, que no es nada turbio, que se dedica a tener un sicario que va matando peña, resulta que ahora el que lo dirige, antes lo dirigía un buen tipo, ¿sabes? Era muy buen tipo, pero claro, el problema es que ahora lo dirige un mal tipo, que es el Jean Pajan este, el guapo de los Bridgertons de la primera temporada, el conde. Sí, el conde. Pero haciendo de malo. Y es de, claro, lo dirige este, que es un mal bicho, y por eso se ha ido a la mierda, no porque tener un programa de gente que asesina a gente sea malo. Que va, eso parece, está bien. No parece turbio en absoluto. Mientras esté bien dirigido, ¿sabes? Y entonces el caso es que, bueno, hay una niña de por medio que además tiene una enfermedad cardíaca. Entonces no funciona porque, joder, los rusos, actorazos... A ver, Ryan Gosling, bueno, tiene su cara de Ryan Gosling, pero Chris... me cuadra para lo que me estás contando. Sí, no, es que te podría ser eso, una película... O sea, hace el papel de Jason Statham totalmente o de Steven Seagal, no tiene que tener reacción ni sentimientos. No, es que hace ese papel tal cual, en plan de... La niña con enfermedad cardíaca, no te da pena, y él es como... Quiero hacer un paréntesis. Ryan Gosling sigue teniendo cara de Ryan Gosling, pero me cae bien ahora como persona. A mí, ¿sabes?, como persona me cae bien. El otro día salí diciendo coño en español porque se ve que son mujeres españolas. Eva Méndez. Sí, bueno, latina, lo que sea. Y me, como persona me cae bien y por ahora no he hecho nada turbio ni malo. Pero esto es como Keanu Reeves. Como persona me cae genial, pero papeles tiene. Sí. Papeles limitados. Solo quería hacer el disclaimer porque nos hemos hartado mucho con él muchas veces y me sabe un poquito mal. Porque es buena persona. Sí, no, a mí. O sea, quiero decir, a mí me cae bien y además es que yo estoy a favor de los actores inexpresivos. Es decir, Keanu Reeves me encanta. Sí, Steven Seagal también. Jason Statham también, pero claro, ellos están como en su papel. La gracia, ¿sabes?, es que te digan, no, es que Ryan Gosling, y dices, tío, pero si es que no. Y bueno, y el malo es Chris Evans, que ahora ha decidido hacer de malo siempre. Y me hace muchísima gracia porque es de, ¿verdad?, el malo, lo terrorífico que tiene es que es un varón blanco heterosexual que además ha ido a una universidad de élite y juega al fútbol. Lo cual dices, has entendido el trabajo que tenías, ¿no? Y se lo pasa pipa siendo malo. Y además lleva unos outfits de ser malo, ¿sabes? O sea, lleva unos outfits de polito, de ser malo. Y bueno, de bolito sobre los hombros, así, atadito. No, no, no, pero en plan moderno. Ah, ¿sabes? De bolito de esto, como años 70. Ya, ya. Pillo. Tonos crema, mocasines, o sea, mocasines y náuticos sin calcetines. ¿Sabes? ¡Oh, Dios santo! Ese rollo. ¡Cuánta maldad! Exacto. Y bigotito, y bigotito, y corte Dios de santo. Pelo. ¿Cris Evans con bigotito? Sí, sí, míralo, ahí lo tienes. Ay, Dios santo. ¡Espera, que es ese! Me claro, me, es ese. Me cachis. Tiene pinta de nazi. O sea, sí, quiero decir, bastante. Pero de nazi de alt-right, ¿sabes? Sí, sí, de, sí. De no somos nazis, somos alt-right, o sea, nazis, ¿no? Pues sí, tiene pinta total. Pues eso, nazi que... con pasta. Sí, sí, sí, exacto. Y nada, eso, y hace de malo malísimo, y el caso es que el malo malísimo es él, que es un psicópata sin más, y nada, y Ryan Gosling pues es buenísimo sin más, y ya está, o sea, al final todo es eso. Ah, bueno, claro, y la chica Ana de Armas. Es Ana de Armas. Uh-huh. Que ya está, o sea, su papel es ser la chica y petarlo, chica y ser guapa. Sí, sí, no, y petarlo mucho porque, uy, mira cómo dispara, pero bueno, en fin, ya está. Y el caso es que es una película que ya te digo, el guión podría ser una película de Steven Seagal, uh-huh. La actuación del actor principal podría ser Steven Seagal y poco más, y además te lo hacen como para que sea el inicio de una saga. Como si fuese del caso Bourne, ¿sabes? Sí, sí, pero sí. Claro, yo lo entiendo y al final digo, ostras, es verdad, porque tenemos el caso Bourne que tampoco tiene ningún tipo de expresión facial, ni ningún tipo de química, ni de carisma. El Matt Damon no tiene nada, es un pan sin sal. Podrías poner a Steven Seagal y sería lo mismo. Entonces es como, vamos a hacer nuestro propio caso Bourne, que son nada, simplemente pues señores que lo petan. Es que tú lo. Porque además eso es un agente secreto. Claro. Le pegan 7 tiros, está a punto de desangrarse y todo, pero que no se muere, que no, no se muere. Claro, claro. Porque no se tiene que morir, porque es el bueno. Claro, claro, no, no. Pero tal cual, están toda la película súper puteado. Hay un momento que va descalzo, ¿sabes? Hacen muchos guiños, ¿sabes? A La Jungla de Cristal y a otras películas de acción, y aún así sigue siendo una mierda. Ya, bueno, no sé. Joder, pues ya hay pasta, ya hay conforme pasta. Lo estaba viendo, digo, el director es guays, actores sí, sí. Guays, me apetecería verlas, si no fuera porque me dices, y ni siquiera me está sonando mal lo que me cuentas. Es decir... No, no, y además es que tiene cosas, te juro que tiene cosas que dices, es que si esto hubiese ido un Inge, ¿sabes? Sí. O sea, sí, porque es que hay una cosa que es de destrucción total de una ciudad europea, una gran capital europea, que dices, es que esto, a ver, ¿cómo os lo voy a explicar, americanos? Una gran capital europea, como es Viena, ¿vale? Si esto pasa... Digamos que esto no puede pasar, ¿vale? O sea, estamos flipando. Es que esto, que no es un pueblo en Massachusetts perdido de la mano de Dios, a ver, ¿sabes? Es que tienen... ¿Recuerda cómo se llamaba la película esta de la pastelera? Que, sí, sí, sí. Pues ese es su concepto de ciudad europea. Sí, ¿sabes? Sí. Es un pueblito que se atraviesa en limusina. Te juro, no, pero hacen algún comentario rollo, hostia, ¿cómo la estamos liando? Que esto es una operación secreta. Y dices, escúchame, no, no, o sea... Esto es de... Es que pasa un cuarto de esto en Madrid. O sea, escúchame, si en Madrid llueve y todos nos enteramos, uh-huh. Esto pasa en una gran capital europea y te puedo asegurar que en alerta roja... No, no, tío, alerta roja, cortamos... O sea, que hay destrucción total. Yeah. Rosa en Viena. Yeah. Que esto no pasa. O sea, no sé si recuerdas que esto... O sea, me sabe mal sacarlo porque es como estamos aquí de risas, pero es de... Tío, los atentados de Barcelona... Sí. ¿Sabes? Nada que ver con esto. Y, tío, sí, lo sí, que tuvo repercusión en París, mundial. ¿Sabes? Las cosas sí, que... Sí, también. O sea, quiero decir, es que es algo que se colapsa tal... Y aquí es como... No, que no pasa nada. Yo es que esto... Son americanos totales. Es como, no, pero pasa en Europa. Y es que, como tú piensas que no hay móviles en Europa, que no hay TikTok, que no tenemos vídeos, stories de Instagram, que estaría la gente... Pues no, no, no. Está o sea, el tercer mundo y luego Europa, que casi, ¿sabes? No, pero tío, lo mismo pero bazookas, con queso. Bazookas. ¿Sabes? O sea, bazucas en medio de... Esto es como una película de Fast and the Furious en las que hay destrucción absoluta. En plan, Los Vengadores, destrucción nivel Los Vengadores. Ajá. Pero, y hacen algún comentario en plan de, ostras, para ser una operación secreta la estamos liando. Y es como, ¿secreto no es? O sea, esto no es secreto. Si piensas que es de, no, no, pero llegará la CIA y dirá, aquí no ha pasado nada, esto no pasa en una capital europea, ¿sabes? No funciona, porque no sí. Es un pueblo. Bueno, el caso es que nada, que sobre todo es que es muy predecible, hay mucha pasta metida y tal, pero es mamarracha sin llegar a ser mamarracha del todo, y ya te digo, o sea, simplemente dices, pues, no sé. ¿Cuánto no, dinero metido para qué? Para nada, o sea, para nada, para una película que pasa sin pena ni gloria, te deja cero pozo espiritual, no sé, o sea, no te toca la patata, no me impresionas, no te ríes, no... No sé. Bueno, pues nada. Y bueno, ya que estamos hablando de la gente invisible, vamos a hablar de otra peli que digamos que creo que hace lo que quiere hacer esta peli, pero bien. Que es la de Top Gun Maverick. Top Gun 2. Bueno, pues Top Gun Maverick, voy a pasar un poco por encima. Ha sido uno de los grandes éxitos de cinematográficos fuera de Marvel y DC de los últimos años, más allá de Disney. Ha sido el gran pelotazo de Sony, creo que es. No sé si ha sido Sony o Paramount, pero vamos, que efectivamente está fuera de las grandes, por así decirlo. Y ha... pues eso, ha batido récords, ha recaudado muchísimo dinero y bueno, sobre todo eso, no siendo una película de superhéroes y además siendo la segunda parte, pues eso, de un éxito ochentero. ¿Y qué tengo que decir de Top Gun 2? Una cosa que decían era que iba a ser una película porque salía una chica como piloto y dijeron, va a ser super woke. Sí. No os preocupéis, es cero woke. Cero woke. La chica tiene el papel de ser la chica. El resto son todos chicos, ¿vale? O sea que no hay que preocuparse. Nada, decía, los señores pueden seguir viéndola a salvo y mantenerse en su homoeretismo totalmente velado. No, no, el caso, ¿vale? A ver, tengo que decir, me gustó más Top Gun 1 que Top Gun 2, porque el homoerotismo de Top Gun 1 es inalcanzable. Es una cosa. No, no, no, es una cosa que es que no hay explicación. O sea, no hay explicación heterosexual para esa película. Pero, o sea, no, ni para la desnudez constante. Están todo el rato sudados, todo el rato con duchas, todo el rato mojados. Sí. Están todo el rato invadiendo el espacio personal unos de otros. O sea, hay un momento en el que... Además, la chica de Top Gun 1 está como de pegote. No, total. No, no, puedes eliminarla. Cuando le empieza, como cuando empieza a interesarse por ella, es cuando en realidad va vestida de piloto, así, ¿sabes? De chicazo, de tomboy. No, es decir, no, no, es el único momento en el que parece que le haga mínimo caso. No, no, no, le tira bocado antes. Pero de todas formas, da completamente igual porque es que no. O sea, el interés romántico de Maverick es Iceman. Y es eso, es que hay un momento en el que le lanza un bocado y todo. O sea, es que no tiene sentido. Bueno, el caso es que es eso, no alcanza estas cotas de homoerotismo. Vale. Hay bastante. Pero lo han rebajado mucho, lo han rebajado mucho, mucho. También le han puesto otro interés romántico a Tom Cruise, no sé a qué, no sé a qué, ¿vale? ¿Vale? Pero también da bastante igual, en el sentido de toda... O sea, y además es que tal cual, puedes eliminar todo el papel del interés romántico de Tom Cruise y la película se queda igual. Y nuevamente, el motor de la película, en cierto modo, es Iceman también. Vale. ¿Vale? O sea, que en el fondo, o sea, si lo piensas, pues... Lo mismo, lo que pasa es que, claro, como tienen menos escenas, ¿sabes? Porque, bueno, esto es un poco spoiler, no quiero decir nada, pero bueno, en fin. Que hay menos, por si alguien no la ha visto y la quiere ver, pero bueno. El Top Gun hace más tiempo, esto se estrenó en mayo. Sí, sí, pero como todavía está en cines. Es que siguen cines, ¿eh? Siguen cines. Pero bueno, el caso es que, eso, entre los protagonistas jóvenes, porque claro, Tom Cruise aquí ya hace como de instructor y tal, entre los protagonistas jóvenes hay menos homoerotismo, y claro, y entre los mayores hay menos contacto porque tienen pocas escenas en las que estén los dos juntos, porque, en fin. Y claro, bueno, no hay tanta excusa para desnudarse en las duchas. Sí, no, y que además, pues eso, en fin. Bueno, así sale Tom Cruise sin camiseta, ¿eh? Que él dice, yo salgo sin camiseta. Que tengo me pagan y debo hacer mi trabajo. 50 tacos, pero mira estos abdominales. Mira, mira, mira. Bueno, el caso es que entre los pilotos jóvenes sí que hay una chica, ¿vale? Ajá. Y sí que le dan algo de papel, pero vamos, no tiene papel protagonista porque no es ni la antagonista ni el Tom Cruise de los jóvenes, ¿sabes? Ya. Entonces, básicamente hace de la chica. Entonces, lo que han dicho, y tienen razón, que es que Top Gun Maverick no es una película ni revolucionaria ni nada por el estilo, sino que parte de su éxito es porque básicamente repite estereotipos mega rancios. Yeah. ¿Sabes? Entonces, básicamente es una película que si te gustó la primera de Top Gun, siendo un señor rancio, que además no ve el homoerotismo, que luego vista con ojos de hoy, algunos comentarios son de, ostras, no recordaba que esto fuese así, y es como, jaja. Bueno, el caso es que es eso, que es una película que al final eso reproduce prácticamente incluso el ritmo de la primera, la estructura más o menos de la primera, actualizándola muy, muy poquito. Es decir, es una película rancia. Si quieres que te diga la verdad, es una película rancia. A ver, es que justo de yo lo siento, sé que hay gente muy fan, pero no la recuerdo con especial cariño Top Gun. Además que Tom Cruise es un actor que... Es decir, nada de lo que ha hecho últimamente puedo apoyarlo o a justificarlo. Ver, pues no, pero yo te digo que, por ejemplo, mira, esta película, o sea, de verdad que te lo pasas muy bien. Son dos horas de película en la que te lo pasas muy bien. Porque además él sí que se preocupa mucho de hacer sus propias escenas de acción. Uh-huh. La acción está hecha con cazas reales y eso se nota, ¿sabes? Sí. Que hay cuidado y tal, y queda muy chulo, de verdad, o sea, que queda muy chulo y es una película muy rápida, que no para, que son dos horas, que todo aquí y tal, pam, pam. Además, no trata de explicarte, ¿vale? O sea, de eso que ahora como que todas las películas intentan justificarte el pasado de este y el no sé qué, no sé cuántos aquí, todos pelean contra el enemigo, en territorio enemigo. Y así, ¿no? Y además a los enemigos no se les ve la cara, entonces no sabes ni qué procedencia pueden tener, son el enemigo. Y eso pasa lo mismo en la de Top Gun 1, que es de, ¿y quién es el enemigo? El enemigo. Y estamos en territorio aéreo enemigo y en territorio enemigo. Y tenemos que hacer esta cosa de los enemigos, que obviamente es malo porque es una cosa nuclear, entonces es mala, ¿sabes? O sea, entonces es como todo así, que es de ya, pero es que aquí hemos venido a ver pilotitos haciendo ¡pium, pium, pium! ¿Sabes? Y es de, eso me gusta porque es de, no intenta decirte, esta es una película súper profunda, en verdad. Ya. Es como aquí hemos venido a ver a la gente volando aviones que lo petan y una escena en la playa de todo el mundo sin camiseta, ¿sabes? Que es muy homoerótica, aunque intenten hacerlos como súper machotes. Pero bueno, eso, que Tom Cruise ha hecho esta película, que es así, y tío, las de Misión Imposible, a mí me flipan. Depende de cuál. Misión Imposible 1 me gusta mucho, Misión Imposible me gusta mucho. ¿La 6? Es una pasada, tío. No, película de acción. ¡Ay, Dios! Sí, son mamarrachas a más no poder. Te juro que me flipan como películas de entretenimiento, mamarracho total. Estás rozando el nivel Transformers. Misión Imposible 6 es... Pues yo te digo que yo era muy fan de las películas de James Bond y poco a poco, o sea, me han ido gustando muchísimo menos porque creo que les han intentado dar cierto cariz serio que no pega, y en cambio es como las de Misión Imposible ha sufrido una fasanjurización, ¿sabes? O sea, que es lo mismo, es como, y a ver cómo la podemos liar más gorda. Y no sé, y además funciona muy bien porque es eso, es como son mamarrachas, es como muy... Muy, pues, simple rancio. Sí, no sé. A ver, que hay cosas que te hacen clic y cosas que no. Es así. Mira, por ejemplo... Pero funciona para el gran público. Sí, sí, sí, sí. Sí, el otro punto. Igual que te digo, Top Gun a mí nunca me dijo nada. Joder, pues yo era súper fan de Predator. Pero de todas. Me encantan. Me encanta la gente que dice, no, la 1 sí, pero la 2 es una locura. Y digo, me gustó mucho. Danny Glover, el Predator en la ciudad, yo me lo pasé súper teta. Me encantó. Me gustó muchísimo. Y de hecho, cuando la de Prey me enteré que existía el domingo de resaca, porque la estaba viendo mi hermano y dije, ¿qué es esto? Uh-huh. Y no me enteraba de que era Predator, en un primer momento, claro. Y luego Twitter me lo jodió, porque Twitter es así, es un mundo cruel y hostil, y ya empezamos con las mierdas de que es una mujer, tal, y me dio mucha pereza, pero he dicho, no voy a dejar que me jodáis algo que me gusta. Uh-huh. Predator me gusta y la voy a ver. Y la verdad es que me ha gustado bastante, es decir, para los puristas es cierto que el Predator es muy distinto del Predator de las Predator, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que también hay un lapso temporal, ¿no? Porque Predator es en... es decir, la del Chuache, ¿qué año es? Pero bueno, guerra, selva, demás. Y sin embargo, esto nos vamos a la época de la primera, en el 1700, antes de la guerra de independencia estadounidense, ¿sabes? Uh-huh. Y además, concretamente, pues sigue a un... Creo que dicen que son comanches, pero bueno, nativos americanos, ¿vale? Uh-huh. Y está guay porque en realidad, vale, tiene agujeros, pues sí, claro que tiene agujeros, joder, pero es como una peli todas de Predator, ¿sabes? Y tiene cosas que cambian, pero creo que podrías, es decir, si no estuvieras, la gente que solamente está preocupada por él, es que es una chica no puede ser que pueda el choche y no pueda la chica, pues joder, yo ya estoy dándole vueltas, digo, bueno, es que claro, a lo mejor en realidad estos pre-predators digamos que hacían como balanceaban para que fuera, claro, un reto, pues se ponían menos armas y menos cosas. Claro. De hecho, las armas cambian. Y además han pasado 300 años de una peli a otra. Joder, puede ser que los Predator también evolucionen. Porque además, ¿sabes?, ellos cazan por deporte, se supone, ¿no? Claro, ellos cazan por deporte porque pues, les gustan, claro, los trofeos. Esto, claro, claro. Entonces, esto en, claro, realidad tendría todo el sentido. Porque... Claro, entonces, es decir, los ranchers están diciendo, pues ya me dirías que reto es una niña y de tal cual. Es como, a ver, pero si precisamente la gracia es esa, es decir, a ver cómo esta chica con su ingenio, o joder, los nativos americanos que tienen efectivamente arcos y tal y cual, a ver cómo leches lo van a hacer para cargarse al Predator, si es lo divertido. Pero si es que además lo divertido de la 1 era ver al chuache soltar a la mierda las armas, embadurnarse entero de barro y decir, allá voy, claro, colega. Claro, claro. Es decir, a mí eso y ese entretenimiento, esta peli me lo ha dado, ¿sabes? A ver, yo es que creo que sobre todo... esto olvida cuál es la máxima de las películas de acción, que al final lo que quieres es ver al protagonista a carajo partido, ¿claro?, ¿sabes? A puños. Es de, ¿te acuerdas la película esta de The Rock? La de los bichos gigantes. ¿Cuál? De los pues bichos tenía gigantes. Una que eran bichos gigantes mutados por una mierda. Ah, del espacio. Ya recuerdo, Rampage. Rampage, exacto, Proyecto Rampage. Vale, pues el caso es que en Proyecto Rampage llega un momento que después de un bicho gigante, que no sé si era un mono o una especie de piraña gigante, es que no me acuerdo, ¿vale? Pero el rollo es de, está él con una ametralladora y entonces se le acaba y dice a la mierda, ¿sabes? A puñetazo limpio. Y dices, sí, pero sí, a ver, escúchame, esto es un bicho gigante y le vas a dar un puñetazo. Pues claro que sí, termina el otro ahí sujetándose. Y es un poco. Ese nivel de, sí, de joder, de mamarracheo, de pues eso, de película de acción, sí, que al final es de, si solamente hay tiros, sí, son tan aburridas. O sea, es una cosa que a mí me pasa que cuando las películas de acción solamente hay tiros, es que tienes que grabarlo bien, como si fuese John Wick, claro, ¿sabes? Para que sean solo, sí, tiros y aún así te parezca divertido. Tiene que estar muy bien hecha para que los tiros a secas sean divertidos. Claro, y la gracia es que sea un reto. Claro, es que es eso, la gracia es el reto, ¿sabes? Que además es como, eso es muy inherente a Predator, pero mira, aún así te diría, vale, yo te compro que no te valga porque tú eres muy, muy purista y te han cambiado cosas que consideras tal. Bueno, vale, pues de acuerdo, me parece una crítica que se puede hacer. Ahora, la crítica rancia de, es que es una chica, estoy cansada, sí, no me apetece. Es que sinceramente no me apetece hablar de eso y paso. Claro, claro, no, tal cual. Es como, tío, mira, ve la película. Yo ya, es de, no voy a hacer caso a esas críticas de mierda porque es que creo que nos desvían de la conversación, que al, claro, final es, si te ha gustado la película, si no te ha gustado la película, claro, qué divertido es esto, qué bien es esto. Es que además te digo que luego puede pasar que la peli no me guste. Y yo de hecho, claro, decía, porque también había leído eso, que se iba mucho del tal, digo, pues a lo mejor no me gusta y no va a ser porque sea, la prota sea una especie de Aloy nativo americana, de tal, ¿vale? Sino porque no me ha gustado, ¿vale? Pero no, tío, no me apetece ese debate, pero bueno. Mira, sí, yo creo que la mejor película de Predator, ¿vale? No he visto ninguna. Creo que la mejor película de Predator es Solo en Casa 1. Porque, escúchame, es que la esencia es la misma, ¿sabes? Es que tienes a un niño que se queda solo en casa y tiene que pelearse contra dos malos. ¿Por qué no llama a la policía? Porque es tonto. O sea, porque es tontísimo, ¿vale? Es como, no le busques sentido. Pero Solo en Casa es una película divertidísima. Sí. Y aún así, desde un niño podría enfrentarse a dos malos. No. Un niño, además, es que es súper pequeño, sí, que no, no puede ni hacer la compra solo. No. Y la gracia es de... Y lo, claro, estás viendo porque quieres ver a ver cómo lo hace. Claro, cómo lo hace, ¿sabes? Pues ¿Y qué utiliza lo que tiene a mano? Que son cochecitos pequeños. Sí. La serpiente de su hermano. O sea, pues que sí, es un poco eso, la gracia, es de, tío, estás viendo, claro, cine de acción, estás viendo cine que el que rollo, sí, es, pues eso, ir como, predispuesto a que la película, a ver, te entretenga. Y tiene, y sinceramente, agujeros de guión tiene, y yo no, es decir, no soy ciega, los veo claramente, la chavala coge y se hace una cuerda con tiras de árbol y sí, se la hace en un pliqui, y además esa cuerda aguanta toda la puñetera película, claro, ¿sabes? Sí. Spoiler, lo siento, sí, sí, pero, ¿sabes? Y es funcional, y es, pues no, obviamente, no. Sí, claro, pero que te digo que... Pero me la repampita. Pero te digo que la misma gente que te dirá esto, que es que esto no es tal cual, luego verá Top Gun Maverick y dirán el enemigo, pero eso no es un agujero de guión. Pero no sé qué, pero esto no, sí, se puede hacer, pero Tom Cruise lo hace, sí, ¿sabes? Y a nadie le parece mal. Y el resto que en un momento no podían, luego realmente sí pueden con, ¿sabes? O sea, claro, que es un poco de... Pues eso, que al final es de no quieres entrar a debatir esas mierdas, porque es que es lo que te digo, es de es que yo me también cansa, yo estoy cansada. Es y además es que es eso, es que cada vez que pasa, es que yo creo que juegan a eso, a agotarnos. Claro. Al discurso de voy a cansarte con esta mierda. Entonces al final es de mira, yo paso. O sea, además es que también es como cuando dicen, ya, es que estamos con lo políticamente correcto y la mercadotecnia, es de hostia. Espera, que el estudio de mercado de que las mujeres son el 50% de la población también te lo puedo hacer yo, ¿sabes? Sin mercadotecnia. Pero que además luego creo que es mentira, porque mira, las películas como Top Gun Maverick, que son como reproduciendo tal, es como si lo políticamente correcto es eso. Ya. Eso es lo realmente políticamente correcto, es que es mira, eso. Mira, y esto me da paso para acabar con lo que era el título del programa y con el que ya podemos cerrar, que sería Thor, Love and Thunder, ¿vale? Vale, venga. Vamos con Thor, Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi. Ya sabéis, los actores son los de siempre, los de las pelis anteriores. Exacto. Al elenco podríamos añadir a Russell Crowe haciendo de Zeus. Sí. Y creo que así no hay ninguna... Que vuelve... Damon vuelve haciendo de actor. Sí. Me encanta esa coñita. Pero bueno, que no vamos a parar. Que vuelve Natalie Portman. Vuelve Natalie Portman. Pero bueno, en la segunda también está. Ah, no, en la tercera no salía. En vale, Thor Ragnarok no estaba. Sí. Claro, es que la segunda sí, claro, que estaba. Sí. Luego sí, desaparece sí. Y ahora ha vuelto. Vale, ¿y qué pasa? Que aquí, pues obviamente tuvimos esa ración de ranciedad de ella Thor tal cual los de... Hay cómics sobre eso y han sido muy importantes y si hicieras el más mínimo este sabrías que existen. Y me cansé, es decir, ese debate estuvo y me cansó y tal. Y luego, sin embargo, llegó la peli y no me ha gustado tanto como yo quería que me gustara. El caso es que yo creo que es una película que se ha vendido como con muchísima diversidad. ¿Vale? O sí. sea, para, o sea, en plan, se ha utilizado como para lavar su imagen, sí. La imagen rancia de Disney y tal y cual, y que además se dijo, bueno, cuando salieron las miraditas del Star-Lord y de Thor, sí. es de, oh Dios mío, no sé qué, no, bueno, no. y se ha vendido como con muchísima diversidad y no lo es. No, ¿vale? Claro, la historia es de... justo en la premiere, que es, rodó sí. por todas partes, que le preguntaron a Tessa, creo sí. que era, ¿no? A Tessa Thompson. Thompson. Dice, ¿cómo de gay es esta película? ¿No? Y de hecho Natalie Portman miró a Taika y tal y dijo, muy gay, y no. Y no es verdad. Es verdad que hay un momento explícito en el que dice, era mi novia, pero no sí, es tu novia nada muerta. Gay. Claro, a mí me hace gracia porque es de, no, mi novia muerta, que o sea ya aparecía en una escena así velada, aquí por ejemplo dice sí. mi novia, pero es mi novia muerta, no salen besitos, no. Ni sale nada parecido, cuando sí que aparecen explícitamente otras relaciones hetero, y sí. luego también es súper gay porque aparece unos señores roca. Ah, el alien que se reproduce... Que solo entre hombres, entre... ¿sabes? Y, sí. y que son aliens muertos. Porque están muertos y además son aliens y además no aparecen in situ, ¿sabes? Y sino podrían que... ser caracoles en vez de aliens, sí. es que no... Claro, entonces es de eso es todo no lo sé, gay que no, tiene no, la película. No es tan gay como... Es decir, esperaba verdaderamente algo, es decir, con esa premisa esperaba algo muy gay. Claro, que no lo es. Y no lo es. O sea, que no lo es, que me lo habéis vendido así, que no lo es. Y luego, por otro lado... Es decir, por aparece... eso, en ese lado ha sido una decepción. Luego, otra cosa que yo creía es que se iba a centrar muchísimo más en Jane Foster. Exacto. Y eso no, es una película de Thor en el que Jane Foster es un personaje que además está metido como muy deprisa, muy poquito metraje. Exacto, eso es lo que te iba a decir, que es de con todo el tema de Thor, que se centraron mucha parte de la promoción en Jane Foster como Thor, ¿vale? Y el caso es que la película es de Thor Odinson. Sí. ¿Sabes? No es de Jane Foster Thor. Y que además me parece que hay muchas... O sea, que hay mucha historia que no se cuenta, porque cuando dice, claro. lleva ya un tiempo aquí con nosotros, vale, y eso no me lo cuentas, ¿sabes? Entonces, es un poco que no me has dado nada de... O sea, que has tenido una campaña claro. de promoción como para lavar tu imagen, porque has puesto a Taika Waititi y has dicho, os voy a hacer una película muy gay, os voy a hacer una película con Jane Foster como Thor, ¿vale? Y no has hecho eso. Además, es que no mira lo que mola Thor Jane Foster. Y es como, mola mucho. Sí, pero me saca el dibujo. No iba de esto, o sea, claro. es decir, no le has dado el espacio para poder crear esta historia. Y además, no creo, porque pensé, vale, de acuerdo, es que la parte de Jane Foster es una parte muy, muy seria, que no. requiere mucho peso, pero creo que ese no es el problema, porque Taika Waititi sabe ponerse serio y sabe tocar la fibra. Me parece ¿sabes? Que además en esta película lo hace mucho peor que en Thor Ragnarok. Muchísimo peor. A mí me dio la sensación de que Thor Ragnarok era una película mucho más sensible, mucho más redonda y mucho más divertida, y en sí. cambio en esta hay vaivenes. Hay como escenas como muy... paródicas y sí. luego escenas como muy serias que no están bien transitadas, o sea, la transición de una y otra no está bien hecha y chocan y consiguen que no te ni te rías sí. ni te toque la patata, sino que sea como una mezcla forzada que queda mal. Lo que más me gustaron fueron las cabras, que sí. con eso sí que me reí genuinamente, ya, pero eso es un slapstick al final, ¿sabes? O sea, sí. no. el caso es que, y me parece que otro de los problemas que tiene esta película es que todos son tontos, o sea, Sí, vale, porque además normalmente Thor siempre es un poco jimbo, sí, bueno, muy jimbo, sí, en sí, realidad, sí, sí. Pero aquí ya, es decir, además sí, la pero... sexualización de Thor es como, siempre es gratuita la sexualización de Thor, pero en este caso no me ha hecho tanta gracia, tampoco es algo novedoso. No, el caso es que... los personajes molones no molaban tanto, ¿sabes? El caso es que Tessa Thompson, en la de Thor Ragnarok, era tonta, pero era porque estaba amargada. Claro. Y porque estaba triste porque su novia estaba muerta. Aquí simplemente es que es tonta. Sí. ¿Vale? O sea, de repente es tonta. Y no debería ser tan tonta, porque no es la reina de Asgard. Claro, ¿sabes? Efectivamente. Luego, por otro lado, Jane Foster de repente es tonta. Y Jane Foster siempre ha sido súper lista, es una científica. Claro, lo que era la típica chica atolondrada, sí, inexperta, que era demasiado científica, demasiado a su rollo, y entonces era como que se olvidaba de ciertas cosas, ¿no? Se olvidaba de comer, se olvidaba de tener novios, se olvidaba de tener cita, no tenía como... Era la científica que no tiene muchas habilidades sociales, tal, pero no era tonta. No. Y es que aquí directamente hace de ser tonta. Thor además está tonto, pero vamos, tonto nivel, brutalmente tonto, y no es por nada, es que, o sea... Y nunca ha sido tan tonto nunca así. Nunca ha sido tan tonto. Siempre ha sido como un personaje desubicado con modales de otra parte. Claro, exacto, pero no, o sea, aquí con los guardianes de la galaxia, es tío, gilipollas, parece... ¿Claro? No estás entendiendo, no estás leyendo, pero es que nunca ha sido así, nunca ha sido tampoco tan egoísta, no lo entiendo, ¿no? Yo creo que es eso, se pasa de frenada. Y además, como que, claro, Thor está así porque echa de menos a Jane Foster, porque siempre la ha echado de menos. Se reencuentra con Jane Foster y dice, ah, la oportunidad, ya estoy bien. Sí. Y entonces, por arte de magia, le regalan un perrito y le dicen, ya está, esta es tu solución para la vida. Ya está, ya estoy bien. No me tiene ningún sentido, no sé, no me gusta, es decir, no me lo pasé mal, no me parece una mala película, hay cosas con las que me divierto, pero no me ha dado lo que yo quería. Es una película que me pasé, o sea, que en el cine, pues vale, o sea, me lo pasé bien en el cine, pero cuando salí y empecé a pensar en ella, me empezó a fallar mucho. El malo también me daba muy igual. El malo me daba muy igual, y además, peca... Ahora no me, ¿cómo se llama? Ahora no me sale... Christian Bale. Christian Bale, que es un buen actor y no lo hace, es decir, lo hace bien, es Christian Bale, joder. Sí. Pero es que me daba igual. El caso es que además, además esta película peca además, de lo que pecan todas las últimas películas de Marvel. O sea, que no es pecar de ello, ¿vale? Sino que es que todas las últimas películas de Marvel siguen la misma línea. Y aquí, por favor, esto es spoiler que te cagas de todas las últimas películas de Marvel. Y en concreto también, ¿sabes? De Thor Love and Thunder. Así que si no lo habéis visto aún y la queréis ver sin spoilers, pues... cortad, porque voy a soltar un spoiler. Lo mismo si no habéis visto Shang-Chi, Eternos, etcétera, etcétera. Vale, escucha, el bueno no gana, el malo se vuelve bueno. Ya. Yeah. Pasa en Shang-Chi. Bueno, en Shang-Chi el malo se vuelve bueno y entonces se pega con su hijo con el dragón. Mm. ¿Vale? En Eternos, sí, porque el malo se rinde. Sí. Y entonces, por el poder del amor. Aquí, por el poder del amor, Gore dice, ay, tenéis razón. Y entonces... pues por el poder del amor, él se rinde y entonces el resto por eso vence. Sí. No sé, en Spider-Man también es, o sea, quiero decir, en Spider-Man toda la historia, aquí en Spider-Man me parece que está muy bien llevado y me gusta mucho, en Shang-Chi también, en Shang-Chi también, pero que te quiero decir que se repite mucho, en Spider-Man todo va de que los malos dejen de ser malos. Sí. ¿Sabes? Y entonces es un poco una línea que he visto que, claro, las primeras veces dices, oh, qué original, pero cuando todas las películas de la última fase de Marvel, en todas, el malo decide que deja de ser malo, es que en además, el último momento, para que el bueno gane... Es que además, no sé, no me hacía clic porque, joder, tenemos ese comienzo de película tan drama, ¿sabes? En plan, el malo al que se le muere la hija, y luego me intentas meter un chiste con los dioses estos, no me hace clic, ¿sabes? No me... Porque en Thor Ragnarok tenemos a Ella, que píseme la cara, señora, puede ser todo lo mala que quieras, y seguimos haciendo chistes, y me inmuto, ¿sabes? Y acá Carl Urban haciendo el gilí, y me lo trago perfecto, me lo como con patatas y lo disfruto. Aquí hay... Además que eran como dos extremos, el extremo del drama absoluto, la enfermedad, la muerte, no hay solución, no hay esperanza y el chiste tonto. Y además es que te digo que muy que no hay una buena transición. Claro, y sobre todo es que me parece que... Y creo que sin embargo Taika tiene la capacidad de hacerlo, sinceramente. Sí, pero yo creo que se le ha ido de madre. Porque Jojo Rabbit es súper divertida y súper dramática y con una sensibilidad bestial. Pero aquí es que no me ha funcionado. Yo creo que tampoco, y sobre todo lo que no me ha funcionado, que creo que en Thor Ragnarok sí que funcionaba, es que toda la saga, ¿vale?, de Jane Foster como Thor, y del asesino de dioses, que es previa, ¿vale?, que eso todavía es con Thor, quiero decir con Thor Odinson, es de Jason Aaron y es súper, súper épica. Sí. Es un tono épico todo el rato, sí, que aunque tenga momentos en los que Thor es tontísimo, porque joder, es un vikingo tontísimo, ¿vale? Y también sea muy dramática en cierto sentido, es que porque sale Jane Foster, sí, claro, que tiene pero carne. Además estamos, es decir, en la saga de Jason Aaron, que es así que me la leí, sí. estamos en un momento distinto en el que Thor sigue siendo indigno, ¿sabes? Sí. Entonces eso aún carga más la situación. Aquí Thor, en teoría, su problema ya lo debería haber resuelto al final de Endgame, ¿no? Sí, no, o sea, entiendo que lo arrastre, si, como, quiero decir, entiendo que mantengan la... O sea, que mantenga la narrativa del personaje, pero me da la sensación de que alargan. Sí. El final, o sea, el Thor de Endgame, como que le dan como una especie de solución, en plan, sí, de has encontrado tu nueva familia, que son los guardianes, y vuelven a repetir aquí el arco, claro, de Thor. Vuelve a estar triste y vuelve a encontrar una nueva familia, ¿sabes? Que sí, es lo que le hace ser feliz. Es un poco de... Es como pasa un segundo duelo. Sí. Y no me acaba de funcionar porque me parece que repite el argumento. Que es un poco lo mismo que pasa en WandaVision. De, sí, perdón, en la película de Doctor Strange, que mira, sí, también pasa lo mismo, sí, la mala, sí, ¿vale? Sí, efectivamente. Y pasa lo mismo, que me repiten el mismo trauma que ya me han contado. Sí, me has vuelto el a contar mismo arco que, del personaje. Que no puedes estar con tu novia, que es lo de, ya me lo has contado, ¿sabes? Sí, y además es como que me cuentas que estás muy triste porque ha muerto toda, sí, tu familia y tal y cual, y te estás muy perdido. Y te sientes impotente, no sabes qué hacer, intentas hacerlo a lo bruto y no te sale, y al final resulta que encuentras una familia que te necesita y tu razón de ser, ¿no? Es que creo que el tono para la saga de Thor Jane Foster tenía que ser otro, ¿sabes? Sí, sobre todo es que no me da la epicidad. No, que, es épico. Que tiene toda esa saga, y ya te digo, con sus momentos tontos, con sus momentos tristes, porque, joder, el Thor de Jason Aaron es de, también, o sea, Jane Foster tiene cáncer, es súper dramático todo. Y además esa tensión de que si te, sí, vuelves a convertir, claro, te vas debilitando, así que tal, eso en la peli se resuelve en un pliqui, en plan, exacto, que me muero, bueno, pero que me muero. Pero porque la historia no va de ella. Claro, ya. Ese es el problema. El caso es que en el Thor de Jason Aaron, Jane Foster es Thor y están contándote la historia de Jane Foster. Mm. Entonces, todo eso tiene peso porque es Thor y, sí, ella es Thor. Y te cuenta la historia de distintos Thors. Es decir, del Thor indigno, Odinson, de Thor, Jane Foster. Luego te cuenta la historia también del viejo Thor. Luego te cuenta, ¿sabes? O sea, es que, sí, está, pero es Thor, siempre es Thor, pero en el Thor en el que se centran te cuentan la historia, de indigno Thor, de tal, de cual, y te centra en esa historia. Entonces, el problema aquí es que lo que te están contando es la historia de Thor Odinson. Entonces, claro, aparece Jane Foster, pero como un personaje secundario. Entonces, ese Thor no te lo cuentan. Y claro, todo ese dramatismo, toda esa epicidad, todo esa, ya te digo, es que el dibujo de Sarah Riddick, la forma de escribir de Jason Aaron, te juro que lo de Jason Aaron además es que es una etapa muy difícil de adaptar porque requeriría muchísimos números, porque es muy larga y porque además Jason Aaron es un desgraciado, ¿vale? Que empieza a contarte una cosa que parece que no tiene absolutamente nada que ver y se pone a contártela y tú te pierdes así un poco y dices, pero este tío que me está contando, pero me estás contando esto, venga, cuéntamelo, desgraciado, que te estás yendo por las ramas. Y él es como, bueno, y entonces el otro día yo fui y había un elfo, ¿sabes? Y entonces él te lo cuenta y de repente te acaba esa historia y haces, hostia, y te pega toda la bofetada porque tiene todo lo que ver, porque está perfectamente hilado, porque además lo que te ha contado mola un montón, no hace más que aumentar la epicidad y sobre todo es eso, se toma su tiempo. Entonces, claro, aquí me has querido contar en 2 horas y media demasiado. ¿Qué pasa? Que no, a mí no me ha funcionado, porque es que al final me lo has resuelto todo, pues no, para mí rápido y mal. No me ha funcionado, no ha sido tan mamarracha como podía, porque tampoco puedes dejar tanto hueco al mamarrachismo, no ha sido tan épica como, no lo sé, no me... No... El caso es que creo que se ha vendido mucho de una forma y luego no era lo que habían vendido. Yo me vería una película o tres, ¿sabes? De Jane Foster siendo Thor con Valkyria en Nueva Asgard. Sí. Porque es que eso, se supone que ahí han pasado cosas que no me has contado, me las has pasado por encima. Y el caso es que lo interesante de esta historia, o la historia de esta película, estaba en Jane Foster. Sí. Pero no me has contado la historia de Jane Foster. No me has contado el viaje de Jane Foster. Me has contado el viaje de Thor. Que es un viaje que además ya hemos visto. Sí. ¿Sabes? Porque ya hemos visto ese viaje de Thor. Ya hemos visto cómo Thor está destruido por su drama, pierde más cosas aún de las que pensaba que podía perder y se reencuentra a sí mismo. Y al final es que aquí me estás contando lo mismo, pero con otros detalles, con otros enfoques, porque además es un poco de cuando Thor pensaba que ya no podía perder nada más, ¡pum!, también pierde a Jane Foster, pero ya para el final. Pero, y entonces, claro, ya, y todo ese drama, que además ya me lo has contado, sí, en una película entera, en la que pierde a su padre, en la que pierde no sé qué, no sé cuántos, que está súper destrozado, y que tarda una película entera en resolverlo, aquí se resuelve en 2 minutos para darte la escena final. Sí. ¿Sabes? Entonces es de... Es que... Además es que me parece una mierda la resolución de la escena final, de lo que te hace feliz es tener un hijo, ya está, tus problemas son... La familia. Que es un mensaje muy Disney, pero es que está metido con calzadorcísimo, yo qué sé. Además me parece muy tóxico. Me parece estas parejas que están rotas y tienen un hijo para resolverlo. Es decir, es algo así. Es que es Claro, es de no querías una novia, querías un bebé. Claro, toma, esto va a dar sentido a tu vida. No, y es que además es un poco de, claro, querías una novia, pero el problema de tu novia es que era muy independiente y entonces no podíais estar juntos. Entonces voy a darte un bebé... Porque que es totalmente dependiente de ti. Y así tú te sientes una persona muy capaz porque tienes un control absoluto sobre ella. Stay toxic. Claro, ¿sabes? Es como muy... Es como, ¿sabes? Ten hijos, porque ellos no, las mujeres te pueden abandonar, los hijos no. ¿Sabes? Es como muy de... Es terrible. Es que lo vivo como... No sé, además es como que a veces ese... Quiero decir, a veces te meten esa y te la meten doblada y te la comes con patatas. Sí, a ver, pero, ojo, es decir... Papá con niño nos gusta mucho, ahí está el Mandaloriano. Nos encanta el Mandaloriano, nos encanta el Last of Us, nos encanta esas road trips con niña pequeñita y señor súper duro, el God of War, que sí que es una historia que funciona, ¿sabes? Y que te hace vulnerables a señores súper duros. Pero aquí no las metió bien, colega. Claro que no funciona, porque es que son 2 minutos. Es que son 2 minutos. Es que... Y claro, de repente está su novia se muere y le dicen, tienes que cuidar de esta niña. Y de repente la niña... Además, es que es como, ideaca, colega, me muero, pero te dejo mochuelo. ¿De qué te parece? No, no está bien ni regalar mascotas ni niños. Exacto. No sé, es que ya te digo... No. No. Simplemente no. Y queríamos que sí, pero no. No, ya te digo, y es que además creo que han utilizado como propaganda woke, sí, ¿sabes? Y para luego hacerte una película que no lo es, ¿sabes? Sí. Que no lo es. Y además es que me da mucha pena porque es como, oh, el gran paso es que por fin hay una relación explícita. Y es de, pero es que es tan triste. Es ¿cuál decir, es? ¿La de los señores Piedra? No, la de Valkyrie y la novia, que había un gente que lo negaba. Ya, pero, bueno, es explícita. Necesitas ponerlo en el guión para que la gente no te diga no. Ya, pero es una frase que es fácilmente cortable. Claro, me refiero a que es triste, no porque sea triste de que da pena, sino que es triste en sí la forma. Es triste. Sí, ¿no? Y que además es que sea eso, toda lo gay que era la película, no, que sea eso. Y además es que sigue sin ser un... O sea, siempre dicen show, don't tell, y aquí es un tell, ¿sabes? Sí, o sea, quiero decir, no es explícita en el sentido de que te la muestra. Es decir, en ese es explícita sentido en el sentido que la verbaliza. Me pareció muchísimo más gay Eternos, en realidad. Sí. Al menos, ¿sabes? Sí, porque claro, sé que tenías una pareja... Claro, por supuesto. Pero... Explícitamente que tenía... Y sí, salían en pantalla los dos juntos. Es que además, aquí ella dice, no, mi novia muerta, pero es que ni siquiera te sacan una imagen. Es que ni siquiera te sacan una imagen de la novia. Ya. Ella simplemente dice, sí, estoy triste porque se me murió la novia. Y él dice, ah, sí, pues mis padres, que son dos rocas, ¿sabes? O sea, es que no me vale como explícito. No, es triste. No, es triste lamentable. En fin. Pues eso. Pues que, eso. Que no, que para mí yo tenía muchas ganas, pero no. O sea, y me sabe muy mal porque ya te digo que me han decepcionado mucho todas las últimas películas de Marvel. Y no lo quiero decir, o sea, y no lo estoy diciendo en plan señoro, ¿sabes? Sino en plan que sí, me parece que hay cosas que han hecho mucho mejor claro. antes... ¿Sabes? Y no porque no me guste que sea, sino porque es como, no termináis de dar un paso evolutivo. ¿Sabes? Claro, ¿ves? Es decir, toda esta conversación me encantaría tenerla sin tener que partirme la cara luego con gente que me va a decir, ¿ves? Es por la representación, la has cagado metiéndome a la Thor, Jane Foster, que no aporta nada. Y es de, vale, pues es verdad que aquí concretamente no me has aportado lo suficiente, pero ese no era el problema. Claro, no, pero el rollo es que, no, el rollo es que creo que justamente el gran error de esta película es que no había más que indagar de Thor. Sí. ¿Sabes? O sea, en el sentido de, es que ya me habías contado un arco de ese personaje, ya me habías contado todo lo que había que contar de ese personaje. En cambio, había otros muchos personajes. Es que, tío, hace una película de Valquiria. Quiero saber lo que le pasa a Valquiria. De Valquiria, como Rey Valquiria. Y Valquiria mola mucho, es que claro. Es muy divertida. Las escenas de acción de Valquiria podían haber dado mucho juego. Estaba guay. Claro, el caso es de, es que hay otros personajes que me gustaría que explorases, y en vez de explorar esos personajes, seguimos explorando a los de siempre, pero metiéndole añadidos. ¿Sabes? Entonces es de, sacas para la foto a Jane Foster, pero en realidad seguimos hablando de los personajes de siempre. Sí. Y eso es lo que me molesta, ¿sabes? O sea, lo que me molesta, lo que creo que se hace mal, porque entonces dices, si ya me has dado todo lo que este personaje podía permitirse dar en este universo y en este contexto, ¿por qué no exploramos otros? Sí. Cuarta película de Thor, pero en cambio una película de Viuda Negra a posteriori, post-mortem. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es de, otra película de Doctor Extraño para que me cuentes el mismo trauma de Doctor Extraño que ya me has contado. Para que me cuentes también el mismo trauma de Wanda que ya me has contado. En cambio, luego coges la serie de Miss Marvel y me resumes las 8 temporadas de cómic que tiene, por así decirlo. Miss Marvel me las resumes en 6 capítulos de media horita. El personaje de América Chávez me lo reduces a 15 minutos, ¿sabes? De tiempo en pantalla. Vale, sé que son personajes populares, que tal, que cual, pero es que a lo mejor tenemos que ir a otros personajes para que me puedas contar más cosas de ellos, para que puedas hacer arcos que sean completos, que sean satisfactorios, que realmente transmitan algo y te cuenten una historia. Porque si no, estamos dando vueltas sobre las mismas cosas y claro, al final es, pues eso, la quinta entrega de una saga del mismo personaje que dices... Buf, tío, si es que ya me lo has contado todo. Quintas partes es difícil que sean buenas cuando ya me has contado. No sé, que luego, a ver, en realidad creo que los supers se prestan mucho a que sobre el mismo personaje luego se te ocurra una buena idea. Claro, pero y es mira, que... Y mira, Spiderman, ¿cuántas películas tenemos? Claro. Tenemos mogollón y yo qué sé, la última me gustó mucho. A mí me gustó muchísimo, ¿sabes? Pero también es verdad que es porque han cogido y han hecho otro personaje. Sí. Porque no son los mismos Spider-Man, no. Cada uno tiene sus cosas. Es verdad, cosas. Cada uno tiene sus cosas. Claro, entonces al final es de... lo que pasa con los supers es eso, que da a pie a que cojas un personaje que sea como una tabla en blanco. Justamente por eso, o el personaje de Thor, podías contarme la historia de Thor Odinson, o puedes coger a Thor y contarme la historia de Jane Foster. Y si te das cuenta, es que es el personaje es Thor con determinados rasgos que se tendrán que mantener, pero por otro lado... Es que la historia de Jane Foster es una historia que es completamente distinta a la de Thor Odinson. Y es una historia súper interesante y podrías haberme hecho una cuarta peli de Thor en la que me contases la historia de Jane Foster. Y seguiría siendo Thor. ¿Qué era lo que nos habías vendido? ¿Qué era lo que nos habías vendido y qué era lo que sería interesante? En una película en la que hubiese sido Jane Foster como Thor, como su historia principal, contándome... todo lo que le pasa a ella, su drama, su personalidad, su todo, y que Thor Odinson hubiese sido un secundario. Sí, eso además, hubiese sido genial. Me habría encantado, efectivamente, que obviamente Thor Odinson también está en la historia de Jane Foster, ¿sabes? Claro. De Thor Jane Foster. Y de hecho, para Thor Jane Foster, Thor Odinson es muy importante. Es muy importante. Es el amor de su vida, es su ex. Sí. Y me habría encantado, porque para mí también Thor es muy importante tenerlo ahí como ese puntito, ese referente. Claro. Me habría encantado. Me habría hecho mucho más ilusión verlo, y en lugar todo ese tiempo de pantalla que tiene en el que no me aporta nada, no me hace gracia, ya sé que estás muy bueno, pero es que no es suficiente, es decir, es que ya estás pasando de la sexualización a la objetificación, sí, lo que no nos ha molado nunca, no sé. No, y además es que ya te digo que es un dar vueltas sobre un personaje que no, y que creo que centrándonos en Jane Foster, podríamos haber visto otros aspectos de Thor que realmente no se han visto, ¿sabes? De Thor Odinson, que es la visión que tiene Jane Foster de Thor, el papel que tiene Thor Odinson en Jane Foster, porque es un poco de, ah, mira, Thor el tontorrón, pero justamente es de, Thor el tontorrón es una persona que apoya a sus colegas, ¿sabes? Sí. Y que es una persona que es uno de los buenos por algo, ¿sabes? Que es un apoyo, que es un refuerzo positivo, que justamente... pues hay ciertos destellos, ¿no? De esa historia de que en el cómic lo hacen otros personajes, pero los que le dicen a Jane de por favor, Jane, no vayas, por favor, Jane, quédate aquí, por favor, no hagas esto, ¿sabes? Y es de, y podríamos haber visto ahí a mucho más Thor intentando ser cabal. Y queriéndola muchísimo, pero claro, es que no da tiempo, no sé. Y también cuando Thor es indigno y desaparece, ¿vale? Todo su grupo de colegas, de los vikingos colegas, de los guerreros, se desmorona un poco. Y pasan cosas, jope, el de la gula, el Volstagg, la historia que cuenta Jason Aaron de Volstagg, cuando coge pues un martillo, porque como que hay varios martillos y tal, pero es súper dramática la historia, que se convierte como en un malo tratando de hacer el bien. Bueno, pues el caso es que es una historia súper súper profunda y también es porque tampoco está Thor, porque los ha dejado abandonados, porque tal, porque también la historia va mucho de eso, ¿sabes? Sí. De Thor desapareciendo y como la importancia que tiene, ¿no? Confieso que es que hay partes en realidad que me las leí un poco en diagonal, porque sí que es verdad que Jason Aaron se le va la bola y era de, me has quitado a Thor, no me interesa tanto, y hay que cogerlo con tiento. Pues, al final me gustó mucho y me metí, pero me costó. Sí. Me costó. Pues, de hecho, empecé por la mitad y luego fui para atrás. Pues eso, que... No sé, pues el caso es que... No, pero esto creo que ya es más el final. Pero bueno, el rollo es que Thor es muy importante, o sea, por el efecto que tiene también en otras personas. Entonces, eso es algo que tampoco se ha podido explorar aquí porque, bueno, os habéis cargado un montón de peña como sin pena ni gloria, ¿sabes? Y punto, y no sé, en fin. Que ya te digo que esperaba mucho de la peli, no es que me lo pasase mal viéndola, ¿vale? Porque no me lo pasé mal, pero tampoco, o sea, tampoco me pareció un peliculón, ¿sabes? La he visto y es como, pues, ox. Cuando ha habido pues eso, otras películas, pues no sé, Thor Ragnarok me pareció un peliculón. Thor Ragnarok es que fue muy divertida, una película que quieres volver a ver, tal. La de Spider-Man lo mismo, me pareció una película muy bien llevada, tal cual, que me gustó mucho y que es una película que quieres ver, hablar, volver a ver, que te sale la lagrimilla solo de pensarlo, tal. Y en cambio aquí, pues está, pues no lo han conseguido, simplemente, pues eso, que no lo han conseguido. No sé, y nada, que me da mucha pena, pero bueno. Creo me da que... pena además porque, es decir, siempre pasa que dices, bueno, pues se podrá retomar y se podrá hacer mejor en un futuro, pero ahora tenías a Jane Foster, Natalie Portman, joder, a Natalie Portman, ¿sabes? Sí. Que además se había comprometido mogollón con el papel, que había pegado todo el cambio físico y que es muy buena actriz. Y me da pena porque esa bala ya la hemos perdido. Sí, y yo qué sé, pues eso, Tessa Thompson como Valkyria, que qué interesante poder, ¿sabes?, hacer algo por ahí, y además el personaje en sí, ¿sabes?, que mola bastante en el universo Marvel, no sé, pues eso, que podrían haber hecho cosas muy guays y para mí, pues simplemente no las han hecho, y te da, pues eso, un poco de pena, más que nada porque lo que me has contado tampoco es nuevo, lo que me has contado tampoco está... Pero bueno, en fin, o sea, es lo que tiene también hablar de hipotéticos, ¿sabes? Claro. De lo que podrían haber hecho y entonces ya tú dices, bueno, pues nada. En fin, en resumen, que al final es una película que dices, ok, te doy un 7, ¿no? Básicamente. Sí, y es de, bueno, pues vale, que no sales así del cine como de súper subidón. Pero bueno, no sé, eso. ¿Tenemos alguna película más de la que hablar? Tengo mucho calor. Me parece bien, a mí ya me está sudando lo que viene siendo las rodillas por detrás. Una hora y tres cuartos sin aire acondicionado es mucho. Y con la ventana cerrada. Sí, esto está siendo sufrimiento. Así que yo creo que podemos dar por concluido. Yo creo que hemos hecho un repaso de atormentante programa. Yo creo que hemos hecho un repaso de todas las últimas cosas que hemos estado viendo y leyendo. Ha sido un poco sin orden ni concierto. Vamos a llamarlo un programa veraniego. veraniego de pachangueo. Uh-huh. Si no os gusta, las quejas las remitís a Rosa. Podéis solicitar la devolución de vuestro dinero. Exacto. Y nada, pues que ha salido un poquito más tarde. Esperamos que dentro de nada podamos recuperar la periodicidad habitual, uh-huh, y que dentro de no mucho salga el siguiente programa. En realidad tenemos muchos planes. Tenemos, sí, pendiente un programa de Girl Lead que, sí, no hemos podido grabar por avatares de la vida. Tenemos una edición de Té con Pastas que ya tiene fecha de grabación, uh-huh, y que con suerte no, porque ya me he comprometido, así que no voy a dejar a las excelentes señoras del té en la estacada. Ese saldrá a finales de agosto, uh-huh, o sea que hay muchas cosas y simplemente disculpadnos estos vaivenes del verano, pero la vida nos está atropellando, pero para bien. Sí, exacto. Y además, quiero decir que muchos podcasts se toman un descanso veraniego y nosotras no. Seguimos. Nosotras seguimos. Nosotras hacemos podcasts en verano, en invierno, en navidades, en todos. Y nada, espero que lo tengáis en cuenta. Para cuando tengáis que votarnos como mejores podcasters y que Netflix nos dé una suscripción gratuita, espero que lo tengáis en cuenta cuando os pasen la encuesta de satisfacción. Quiero que pongáis y dadle una suscripción gratuita a Fanger. Uh-huh. Y nada, esas cosas. Y en votarnos en los ondas, son los programas de radio, también nos votáis ahí. Bueno, el caso es que nada, que lo sentimos, nos hemos retrasado un poquito, pero aún así creo que hemos cumplido, creo que lo estamos haciendo bien. Me encanta porque siempre decimos, no tenemos nada de qué hablar. Hora 50. A ver, no tenemos nada de qué hablar de películas, pero hablar de mí misma es mi tema favorito. Este es mi podcast. Y voy a hablar de mi persona, que es mi tema favorito, y espero que también el de nuestras y nuestros queridos oyentes. Pues espero, porque si no... Bueno, en fin, que ya acabamos. Nada, ya sabéis que podéis encontrar más de nosotras en redes sociales. Eso suena muy porno. No hay ningún OnlyFans. No hay ningún OnlyFans. Pero sí que podéis apoyarnos en Ko-fi. En Ko-fi podéis... No, no hay fotos sexys, pero bueno, está nuestra arrebatadora personalidad. En fin, que nos podéis seguir en Fanger Podcast con 2 R's en Twitter, con 3 R's en el resto de sitios, que es Instagram, Ko-fi, Tiny Letter, y nuestro correo electrónico, que es fangerpodcast con 3 R's @gmail.com. Y nos podéis escuchar en iVoox, como probablemente nos estéis escuchando, y si no, pues en Spotify, que somos Fanger con 3 R's. Porque creo que con 2 son es el programa de Sarah Jamie. Es verdad, Sarah. Así que conocemos algún día. Exacto, algún día a ver si los conocemos. Pero bueno, en fin, eso, que ya nos despedimos, que Rosa se me derrite aquí al lado. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Adiós!